revisar el tema de los avances. Con lo cual les propongo dar vuelta a la reunión. Si empiezan por lo de seguimiento y todo lo demás, y después vemos lo de los avances y todo para que cobren y todo lo demás. Dale. ¿Eh? Así bien. Me esperan un toque. Voy y vengo. Yo llevo esto. Bueno, entonces arrancamos con el tema del seguimiento. Vieron que para el seguimiento de los jóvenes hay Juliana Díaz Lozano. Voy a anotar porque después yo me hago un mapete. Sí, no hay problema. Yo también, me pasa con los nombres también, lo mismo. Bueno, entonces, vieron que había arrancado el proyecto con una encuesta inicial que se le hacía al principio a los jóvenes en conjunto con la de Historia Laboral. Vieron que cuando se suman al proyecto llenaron unas encuestas. No, nosotros lo arrancamos así. ¿No? No. Nosotros arrancamos primero con las consultas, con las asambleas y sí, las consultas. Sí, eso perfectamente. Sí, sí, porque sí, si no sí, es sí. Como que hicimos las entrevistas y no fue así. O sea, hicimos primero las asambleas. Sí. O sea que los primeros pasos que dimos eran a las asambleas para las consultas. Exactamente. Una vez terminadas las asambleas en todos los espacios que se decidieron los hermanos de las asociaciones comunitarias, se pasó a hacer las entrevistas, digamos, de la... Sería la historia laboral. Exacto. Ese fue el primer proceso. Perfecto. Sí. Viste que además de la historia laboral, desde el proyecto se sumó otro formulario que incluía otras preguntas más para los jóvenes. Bueno, ese es el primer, como si fuera formulario, que se aporta desde el proyecto. ¿Cuál es la otra? Que ahora creo que vos la tenés, Natalia. No, porque nosotros, claro, porque nosotros cuando hicimos las encuestas, lo que se sumó para mi entender, fue una metodología de trabajo para que los jóvenes se abrieran más a cuando se los entrevistaba. O sea, para mí no estaba tan escrito, pero ya lo hicieron, porque acuérdese que cuando para hacer las encuestas laboral no se hace con la computadora, porque es en la zona rural, uh-huh. Entonces lo van haciendo en manuscrito, y ya prácticamente lo hicimos. Después vino la reunión y esas las recomendaciones que tuvimos, pero nosotros ya en las entrevistas como que se fue sumando todo eso. O sea, ya estaba. ¿Las tienen acá para verlas? No, nosotros no manejamos esa entrevista. Pero son diferentes cosas. Sí. Las historias laborales, que es lo que cuenta Elizabeth, ellos lo hicieron por medio de un juego, del árbol genealógico y demás, para poder sacarle datos a los chicos. Eso fue al principio, en la primera llegada a los chicos. Sí. Pero después, en lo que es el tiempo de ya del CID, anterior al CID, cuando hacen la convocatoria del grupo seleccionado, la oficina de empleo es quien rellena la historia, la encuesta de la línea de base, que es la que se le entregó. Debe ser la que le dieron a mí. Sí, esas 25. Yo te pedí ayer, claro. Yo me tengo que ir con esas encuestas fotocopiadas a Buenos Aires. Sí, sí o sí. Sí o sí. Pero porque, te vas mañana. Claro, okay. Pero desde Machagay. Sí, yo lo puedo. Desde Machagay no, vamos a estar en Machagay. Sí, ustedes. Sí. Yo lo puedo acercar acá a la oficina. Y que nosotros hagamos la copia de última y te la dejemos toda preparada. Bueno, no sé si vemos cómo nos conectamos. Pasan por acá o no, después que venían de Machagay. Directo a la bueno, reporte. Organizamos. Entonces, te preparaba en un sobre, lo único que te queda. ¿Por qué? Porque esas encuestas, ¿eso sería la historia laboral? La encuesta de base es una historia laboral. Por eso, hicieron la... Se realizó después de la historia laboral. Lo hicieron. Es una que también es de Buenos Aires. Sí, esa dice yo, por eso te digo. Esa la aplicaron. Esa ya la aplicaron. Bien, bueno, entonces eso. Que es la que tiene Tibisay, que es la que nos va a traer mañana. Bien, perfecto. Bueno, entonces, esa era una primera cosa, que era cuando los chicos se sumaban y las chicas se integraban, esa primera encuesta. Por correo nos mandaron. Claro, pero yo viste, hoy tu correo recibí, pero yo no tengo ningún otro correo. Y no está mal mi correo, ¿eh? Porque viste que me entró re bien el tuyo y el de TV también. El mismo que yo te estuve mandando todos estos días, mandé hoy, pero y hoy te entró. Sí, y el de Mónica no recibí ninguno. Porque yo lo leo solamente de mi... Tienes que fijarte en correo no deseado. ¿Capaz quedó ahí? Sí, porque todos los que me mandaron a mí estaban en correo no deseado. Ah, ¿sí? ¿Cuál es el correo no deseado? Sí, sí. Ayer tuve... Ya no dije que ya no deseaba los correos. No, deseado. No, por favor. No, no. Bueno, entonces tenemos, acá lo pongo en grande para que tenerlo en cuenta, las tres cosas que tenemos que tener. Uno es la encuesta inicial a los jóvenes, que es la que acompaña a la historia laboral, pero no es la historia laboral, claro. Es la que se hizo después. Es la encuesta que pregunta, comienza preguntando, ¿cómo querés que te llame? Sí, ¿recuerdan? Sí. Que pregunta si se integran en algún pueblo originario, cuál, si hablan en lengua, todo eso. Esta es la encuesta inicial. Esa ya está hecha porque ya conocimos a los chicos. Bueno, esta es la que ya nos podemos llevar para ir cargando los datos. Encuesta inicial, sí. Después hay dos cosas más que hay que llenar, digamos, que son para ese seguimiento. La segunda es la encuesta de salida, entonces, de los jóvenes. Así como tuvieron la inicial, va a haber una encuesta de salida que ya está hecha y la traje acá. Ahora la vamos a mirar. ¿Qué es para los jóvenes? ¿La encuesta de salida para qué sería? Sería salida cuando terminaron de hacer la parte del SIT, o sea, cuando terminan de pasar por esta parte del proyecto, en noviembre va a ser, cuando se termine el SIT. Sí, sí, sí. Bueno, ahí en noviembre, en el último encuentro del SIT, o sea, antes que los dejemos de ver y las dejemos de ver, sería esta encuesta de salida, que se hace de la misma manera que la inicial. No es que el chico o la chica la contesta sola, sino que alguien se le pregunta, ¿no? Sí. Entonces, esa sería la encuesta de salida, donde en realidad lo que se le pregunta a los jóvenes y las jóvenes es si les sirvió, si no les sirvió, cómo vieron el grupo, el trabajo grupal, qué le agregarían, qué, bueno, que ellos hagan una evaluación de lo que fue este el proceso ahí en los talleres. Y después hay un tercer formulario que es muy importante, que es la encuesta de seguimiento grupal, que es una encuesta que se llena en conjunto entre todas las personas que estuvieron acompañando a los jóvenes y las jóvenes. Es decir, consultoras más docentes o tutoras o talleristas, no sé cómo le llaman acá, más, en este caso Natalia, se juntan. Después que ya terminó el SIT, puede ser esa misma semana o la semana siguiente, cuando ya tenés fresco todos los nombres, todo. Y hacen esta encuesta, que es, en realidad lo que te pregunta es, visto desde ustedes, cómo funcionó el grupo, si hubo conflictos, si no hubo conflictos, en qué sirvió, si hubo actividades por fuera de las programadas que se hicieron, con los jóvenes o no, si ven que ellos van a seguir o no dentro del programa jóvenes, si ven que tienen ahora más ganas de ir a buscar empleo, si están estudiando, etcétera. Esta encuesta, la última que le estoy diciendo, se llena una encuesta entre todas las personas. Es como si nos juntáramos nosotros acá, todos los que estuvimos en el proyecto, y vamos por cada pregunta y entre todos decimos. Y se copia y se entrega una. Entonces, ¿cuál es la idea de estas tres cosas? Hacer como un seguimiento de cómo funcionó el proyecto en realidad. Cómo funcionó para los jóvenes, cómo funcionó para el resto de las personas que estaban. Si hubo un cambio entre lo inicial y la salida de los jóvenes, no. Si en el medio algo pasó, digamos. No. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema de estas tres? ¿De qué serían estas tres? Porque yo las traje. Traje la inicial, no la traje porque ustedes ya la hicieron. ¿Y la encuesta de seguimiento grupal es la que se realiza también al final de todo? Claro, estas van a ser para noviembre. Pero la idea es, como yo no voy a volver a venir, porque es no queda parte del proyecto para viajar, básicamente, que ya tenerlas claras, ¿por qué? Porque además, las notas que uno toma en cada taller, después te sirven para llenar esta. Uh-huh. Entonces vos ya tenés las preguntas, ya vas viendo qué sirve, qué no. Serían entonces, esta ya la tenemos, que mañana vemos cómo me la alcanzan. Esta, antes de que termine el SIT, puede ser incluso el último encuentro del SIT, antes que se desarme, que sea llenar la encuesta. Uh-huh. Y la siguiente semana se juntan y hacen esa evaluación y llenan la grupal. Esta misma la van a estar llenando en Gualeguaychú, en Córdoba y en La Plata. La misma. Bueno. ¿Cuál quieren que veamos primero, esta o esta? Y la segunda. La de los jóvenes. Sí, bueno, sí. Esta es más larguita. Te pregunto, ¿acá sí. nosotros podemos opinar? ¿En la grupal? En la de los chicos. Ahora sí, pero la idea es que puede o no adecuar sí. a la población, porque sí. eso es lo que por ahí nosotros notamos. Sí, que sí, falta. Sí, se puede. Ah, mientras que no sea una cosa gigante, sí se puede, porque ustedes todavía no la, claro, no la eso, aplican. Por eso, por eso. ¿Claro? Uh-huh. Sí. Sabía cuántas íbamos a hacer. ¿Tenés para todo? Sí, hay 10 copias, así que. Entonces, acá hay un la primera hoja explica, dice, bueno, este instrumento es una guía de preguntas que debe realizarse a todos los jóvenes y las jóvenes participantes del proyecto al finalizar su participación en el mismo. La persona encargada de ejecutar esta tarea, docentes, tutores, consejeros, personal de la OE o gerencia, debe realizar la totalidad de las preguntas a cada joven. Esto es importante porque... no es que una pregunta a veces uno la puede sacar mirando, entonces decís, no le pregunto, ya lo digo yo. No. O decís, se va a ofender si se lo pregunto. Bueno, no, la idea es decirle al joven, mirá, yo te voy a preguntar lo mismo que le pregunto a todos. Te digo todas las preguntas. Se recomienda que se efectúe la misma teniendo a disposición y tomando como referencia la encuesta de ingreso para la línea de base. Es decir, sirve si uno tiene al lado, te sirve más tener la inicial, a ver qué dijo, sí, por ejemplo. El proceso. Claro, vos decís, Juan, vos dijiste que no estabas haciendo la secundaria. Ahora, ¿decidiste que vas a seguirla o seguís pensando que no? No sé, sirve como sí, para ver esa comparación. La preferencia de Por eso yo le saco fotocopias y no me las quiero llevar, así quedan acá. Bueno, entonces la presente encuesta está estructurada en tres partes. La primera. Es sobre la valoración de los jóvenes y las jóvenes en relación a las condiciones de acceso y permanencia en las actividades. Si fue fácil llegar y quedarse en las actividades. El segundo, hace referencia a cómo los jóvenes evalúan las actividades realizadas. Y el tercero, si hubo cambios en relación al posicionamiento de género, ciudadanía y empleo. Bueno, y esto que dice último es, a modo aclaratorio, se informa que este instrumento tiene como objetivo obtener información profunda y de primera mano sobre los alcances y límites del proyecto. Es decir, este coso nosotros no lo vamos a recomendar para que lo haga el programa Jóvenes en toda la nación, sino que es simplemente para que este proyecto pueda sacar información sobre que, si hubo algún cambio en los jóvenes, si sirvió lo que se hizo, va. Entonces, acá empieza. Tiene datos como el número de cuestionario, fecha, barrio, ciudad, nombre y apellido. Que estos son importantes porque se comparan con los de iniciales, ¿no? Con los primeros. Bueno, primero, ¿alguien quiere leer? Así no soy tan la pesada que leo. Bueno, te pregunto antes de avanzar. Sí. ¿Viste que en el cuestionario anterior de inicio decía cómo querés que te llamen? Exacto. Yo no recuerdo, y díganme ustedes si por ahí me olvidé. Que se haya puesto nombre y apellido. Sí, en la encuesta de base tiene, cómo, tiene la primera hoja que es cómo querés que te llame. Sí. Y del otro lado, los datos concretos, ah, claro. Ah, dale, dale, como para hacerle, viste. Dice, incluso dice, datos como figurás en el DNI. Ah, dale, perfecto. Valoración de las condiciones para el acceso y permanencia. Uno, ¿tuviste alguna dificultad para acceder al lugar donde se dictó el curso? Sí, no. Si responde sí, puede elegir más de una opción. Falta de transporte público. El lugar del dictado del curso quedaba muy lejos de mi casa. Calles no asfaltadas. Problemas de seguridad en el trayecto. Otras. Ahí lo del problema de seguridad se refería sobre todo en zonas urbanas, que por ahí para algunos jóvenes, te para la policía, otros, ¿no? Ese tipo de problemas. Bueno, y otras es para complicar. Dos, ¿considerás que el lugar donde se desarrolló el curso fue adecuado? Sí, no, si responde no, ¿por qué? Demasiado pequeño, demasiado grande, poca iluminación, poco mobiliario adecuado, exceso de ruido, demasiado frío, demasiado calor, otras. ¿Tuviste alguna dificultad con el horario del curso? Si no, si responde sí, ¿por qué? ¿Cuál fue la dificultad con el horario? 4. ¿Tuviste alguna otra dificultad para participar? Si no, si responde sí, ¿cuál? 5. Durante el transcurso de la actividad, ¿recibiste algún tipo de apoyo entre los que mencionamos a continuación para facilitar tu participación? Si no, si respondes sí, puede elegir más de una opción. Transporte, cuidado de niños y niñas, dinero, refrigerio, exceso... ¿Esto exceso de ruido quedó mal? ¿Exceso de ruido? Ah, esto quedó en la anterior. Bueno, ya tenemos algo para modificar. ¿Otros cuáles? Esto tiene que ver con pensar las estrategias compensatorias. Esto que es si desde el proyecto se dio algún tipo de ayuda para que un joven o varios jóvenes que no podían participar por algo puntual pudieran hacerlo. Si se le dio un extra de plata para el transporte, si se puso refrigerio en la actividad para poder hacerlo en determinado horario, si se hizo un espacio de cuidado para los niños como se hizo en el caso de aquí, sí, etcétera. En tu caso, o sea, le pregunta al joven, en tu caso, ¿consideras que ese apoyo fue importante para tu participación? Si no, ¿por qué? Y esta pregunta tiene que ver con que, si por ejemplo de acá sale que fue re importante que haya espacio de cuidado para que los chicos y chicas puedan participar, sobre todo las mujeres, bueno, vos al programa Jóvenes les decís, y cuando haces actividades con jóvenes, siempre, en cualquier lugar, no solo en Machagay, con el origen, en Gualeguaychú, en Córdoba, en todas partes tenés que pensar qué haces con los niños porque las chicas si no, no pueden participar. Bueno, después 7. Sobre la ayuda económica o el dinero recibido. ¿Pudiste decidir vos cómo usar este dinero? Sí, no. ¿Sirvió para resolver gastos personales? Sí o no. Del otro lado. ¿Sirvió para aportar los gastos de tu familia o grupo de convivencia? Sí o no. ¿Ese ingreso provocó algún cambio en la relación con las otras personas de tu familia o en tu hogar? Esta pregunta se referencia a si... generó algún cambio en el sentido de autonomía, porque en algunos grupos decían, y desde que pude recibir, aunque no era mucho dinero, mi casa me ven distinto porque puedo aportar algo de dinero, o me ven como más grande, o me sirve para, no sé, no tener, poder comprarme las cosas para ir al colegio, salir el fin de semana, lo que sea. ¿Generó algún otro cambio que consideres importante? Si no, si la respuesta es sí, ¿cuál? Esto ya terminó esta primera parte, que es como la cuestión de llegar y poder quedarse en los talleres. Viene la segunda, que es sobre las actividades. 8. Los temas, o sea, los contenidos que se trataron en el curso, te resultaron, podés elegir más de una opción, complicados, fáciles de comprender, aburridos, entretenidos, novedosos, útiles para tu vida u otros. ¿Qué tema fue el que más te gustó y cuál el que menos? ¿Hay algún tema que te hubiese gustado que se tratara? ¿Te gustaron las actividades, charlas, teatralizaciones, trabajo en grupo, etcétera, durante el curso? Sí, no. Mencionar las actividades que te resultaron interesantes. Esto también tiene que ver con las recomendaciones al joven, ¿no? Que si vos haces un curso, que es un aburrimiento total, que no interpela nada a los jóvenes, es muy difícil que te enganchen, ¿no? Entonces, después dice, mencionar las actividades que te resultaron aburridas. Después, ¿te sentiste cómodo, cómoda en el desarrollo del curso? Si no, si responde no, ¿por qué? La 15. ¿Hubo alguna situación de conflicto, por ejemplo, entre compañeros, docentes, trabajadores del espacio, otras personas? Sí o no, si responde sí, ¿por qué? ¿Cómo valorás el apoyo y el acompañamiento recibido desde los tutores, docentes y consejeros? ¿Útil, poco útil, importante, poco importante? ¿Necesitaste solicitar apoyo y acompañamiento por alguna circunstancia personal? Si no, si contestas sí, ¿el apoyo recibido cumplió con tus expectativas? ¿Sí o no? ¿Existieron momentos de encuentro entre los y las jóvenes fuera de los talleres y actividades previstas? Si no, si contestas sí, ¿con qué objetivo? ¿Te resultaron útiles o interesantes? Si no, ¿por qué? Esto hace referencia a cosas que estén por fuera de lo planificado en el CIT o el proyecto, que siempre se dan. O se juntan los jóvenes y hacen algo aparte, o surge alguna posibilidad de actividad con docentes, consultores, etc. ¿Existieron momentos de encuentro de tutores, docentes con los y las jóvenes fuera de los talleres y actividades previstas? Sí. ¿Sí? ¿Existieron? Sí. Acá, si me consta. Nosotros tuvimos actividades con los jóvenes y más aún van a participar la, a todas las mujeres al Encuentro Nacional de Mujeres. Buenísimo. Ay, de eso estamos hablando hoy. Buenísimo. La propuesta es... Porque yo fui, como yo soy también, estoy en la comisión. ¿Estás en la comisión organizadora? Y estoy como coordinadora del pueblo indígena, por eso es que anduve así corriendo. Ay, qué bueno. Y estuve justamente en la colonia y hablé con la... Porque la que es nuestra tutora es la directora del Blavi. Entonces, del Blavi, donde sería de la secundaria, donde están los chicos intercultural bilingües. Entonces los invité y vinieron todos, no solamente las mujeres. Y fue muy productivo, o sea, porque yo soy, como voy a observar nomás las clases. Claro, sí. Y sin embargo, están, pero Brenda, esas otras chicas que son del Loto 38, ajá, a full están, ellos se organizaron, ¿eso hicieron por su fuera lista? Por fuera, claro, sí. Qué bien se dio eso, no, es importantísimo. No, porque por eso yo te digo, yo estoy mirando esto y ya tengo así como que sí, porque hay un montón de trabajo. Imagínate el primer día cuando nos encontramos con los jóvenes, estaban todos así todavía, y hoy están súper activos, o sea que lo que van como adquiriendo de fortaleza. Confianza, todo. Confianza, porque mira, yo ni llegaba todavía a mi casa en el camino, ya crearon un grupo que se llama Encuentro de Mujeres. Qué bueno. Yo les consigo el colectivo, les consigo dónde van a quedar todo. Pero por ahí no entendí, ¿solamente las que están en el proyecto van a ir no, a esas mujeres? No, no, un conjunto con un las conjunto que... con las que ellas invitaron, hasta personas bueno, mayores, todo. Excelente. De eso estábamos hablando hoy a la mañana, porque vos estás de organizador en la comisión organizadora, sí, de todo el encuentro, sí, o de... Yo estoy en la comisión, del taller de pueblo de mujeres. Yo estoy en la comisión, hay una comisión grande acá, una comisión general, yo estaba ahí, pero me salí porque ya no daba, o sea, no me daba a mí, porque también hay mucha discriminación contra las mujeres indígenas. Yeah. Entonces me fui a la comisión interiores, y la comisión interiores significa que vayamos al interior a promocionar, y lo que me toca a mí, a promocionar dentro de las mujeres indígenas. Qué bueno. Así que, y estamos, el sábado nos reunimos las coordinadoras para ver, digamos, la cantidad de mujeres indígenas que vamos a tener, y estamos ahí, porque los talleres de mujeres indígenas es la única que no se desglosa. O sea, se hace una todo sola, plena, se hace como asamblea. Claro, no se hacen varios talleres como no otros. No. Claro. Y ustedes van a ir y volver porque no hay donde quedarse, no va a haber ¿a espacio. Dónde? Acá, nosotros que estamos acá, claro, sí. Claro, van sí, y vuelven, sí, por más que estén en pueblos un poco, porque no va a haber espacio, está todo saturado. No, yo vivo acá, pero yo ya estoy, ya sí, conseguí todos los colegios. ¿Para ellas? Para sí, todas, mis hermanas. Yo lo que quiero es que las mujeres indígenas estén cerca del lugar donde vamos a dar taller. Uh-huh. Que tampoco me gusta que sea taller, porque hay una confusión cuando va a hablar de taller. Pero claro, esto va a haber que llegar a consenso. Yo no puedo decir taller cuando no son talleres. Y justo ese día cuando yo fui... ¿Por qué decís que no son talleres? No, porque taller es que venga alguien a disertar, porque todo el mundo piensa, ¿y quiénes no son los talleristas? Claro. Está esperando que alguien coordine. Y no es así, acá no se vota, acá no hay nadie que esté al frente, acá es todo las mujeres. Entonces yo digo, este es un conversatorio de mujeres, para lo específico, las mujeres indígenas. Nosotros ya llevamos en nuestra sangre las asambleas, uh-huh, y las asambleas justamente son los conversatorios que hacemos para el mejor vivir. Está bueno cambiarle el nombre. Claro, y vamos a ver, yo ya di la moción, pero claro, esto va a ir, hay que ir replicando en todos los talleres. Y te hago una pregunta, las jóvenes que vendrían, ¿participarían de cualquier taller o ya quieren participar en el de pueblos originarios? Lo que pasa es que en el pueblo originario tenemos todos los temas a desarrollar dentro de todos los otros talleres. O sea, el nuestro engloba todos los temas. Es transversal. ¿Eh? ¿Es transversal? Claro, exactamente. Y eso sí va a ser bárbaro, va a cambiar muchísimo, sí, el curso antes y después de ese encuentro. Sí, sí, sí, totalmente. No, ya cambió. Para todas las que para mí ya cambió porque la mayoría que son, sí, del grupo van a venir. Bueno, eso es bárbaro. Qué buenísimo saberlo porque sí, hoy ya me mandaron ya tengo la planilla, ya se entregamos la planilla. ¿En qué? ¿En el encuentro mujeres? No. ¿Vas a participar? ¿Cómo no? No. Sí. Es que yo octubre lo tengo bastante complicado. Yo también tengo mi octubre complicado. No, por eso me asombro, vas a ir. No, primero, ¿sabes qué dije? Porque este va a ser mi primer encuentro. ¿En serio? ¿El primero? Sí. Pero dije que sí que vengo porque cuando yo empecé con las reuniones, yo me fui del grupo, porque a mí me dijeron hasta de ratas, que las indígenas para qué quieren participar, si nunca participaron, de todo. Hace 10 años que se hace el taller de pueblos originarios. Claro, pero lo que pasa... ¿Cómo nunca participaron? Claro, yo, pero lo que pasa que... Tienen un montón de encuentros. Claro, pero lo que pasa que cuando vos en la realidad te sentás en las organizaciones, ahí todavía se siente a flor de piel el racismo. Sí, claro. Esa es la verdad. Y entonces había que trabajarlo. Y yo entonces dije, no, de la comisión y todo. Me dijeron, ¿por qué todo no? Luego, cuando haya otras comisiones, las subcomisiones, porque las subcomisiones nunca existieron en los otros encuentros. Siempre hubo la comisión de organizadora. Ahora Chaco hace comisión organizadora y las subcomisiones. Por eso se movilizó demasiado. O sea, yo estuve en la subcomisión en todo lo que respecta a las mujeres que vienen del interior. Nos hemos reunido con gobierno, nos reunimos con, o sea, todo. O sea, tenemos todo bien planeado. Lo único que estamos teniendo un poco de miedo, que no miré todavía, porque como estoy viajando a la mañana, si nos confirman la vianda que nos daba el Consejo de la Mujer. Todavía no... Estaba confirmado, pero nosotros tenemos... Claro. Que sí que esté, porque son 20.000 viandas. Y es importante. Sí, yo he viajado muchas veces al encuentro de mujeres y te salva. Cuando vas con contingente grande, te salva. Ah, sí. Eso, por ejemplo, en la parte esta, es re importante que ustedes puedan extenderse si se participó en el encuentro de mujeres. No poner solamente si se fue al encuentro de mujeres, poner un poco más de información de qué se trabajó, de qué sirvió, porque realmente, y también, Nati, si se puede lograr ver un antes y un después, ver si en el anterior CID y en el CID después, preguntar antes qué expectativas hay, que a ver quiénes van. Eso, ta, ta, ta. Eso ahí va a decir, expectativas, empezar a trabajar. Te digo, sí, una de las chicas que estaban ahí, que son del grupo, ajá, y invitaron a todas las otras mujeres que estaban ahí. Había unas chicas que no estaban yendo al colegio, ¿por qué? Porque vinieron de Buenos Aires, la mamá víctima de violencia, y la directora no le quería tomar por el tiempo. Entonces nos preguntaron ese día cómo podían hacer. Nosotros le dimos todas las herramientas, cómo lo tenían que hacer. Por supuesto, yo también hice mis contactos acá en educación. Y hoy a la mañana me mandó hermana, o sea, todas se pusieron de acuerdo, vayan todas juntas. Porque una no es lo mismo a que vayan todas juntas. Porque la mamá de las tres chicas, víctima de violencia, pues si ella solita, la directora le pega un grito y ya, chao. Las niñas tienen derecho a la educación. Claro, no le fíjate vos cómo va encadenando cada situación, porque entonces es como que también las chicas, como ay, yo, hay una que siempre dice que quiere estudiar derecho, Brenda Gutiérrez. Bueno, ella se puso como administradora del grupo, y le ayuda, y se fueron todas juntas, fueron a hablarle a la directora como en patota, por decirlo, y lograron que la niña entre. Consiguieron. O sea, fíjate que si hubiese sido que nunca estuvimos con este grupo trabajando, no habría, porque Colonia Chaco para mí, sigo diciéndolo en todos lados, fue un gran desafío. Es como que de pronto esto, lo que hace el proyecto es... despertar y poder decir, mira, está bien, ya está, dejemos de llorar, porque toda la vida, si vos escuchás a las ancianas, lloran por lo que pasa, por lo que pasó. Sí, porque pasó de todo. Claro, por la matanza. Obvio. Entonces, de pronto, esto también les da herramienta a ellos. Para fortalecer, por supuesto. Y la unidad, a ver, cómo poder trabajar. Y la unidad, ¿sabes qué? La unidad entre mujeres es muy importante también. Así es. Porque a veces para las jóvenes cuesta un montón, porque te meten todo el tiempo la versión de que vos tenés que competir con la otra mujer, de que la otra, viste, ver quién es mejor, a ver quién es más triunfa más o le pasan mejores cosas en la vida. Y cuando aprendés que con otras mujeres sos más fuerte, es muy bueno eso que decís vos, que hayan ido todas juntas. Sí. Y te hago una pregunta, lo del encuentro de mujeres. ¿Cuántas del taller, del proyecto, van a ir? ¿Todas las mujeres o...? La mayoría. Entonces sí se puede participar. Quizá trabajar en el CID de después, que ellas hagan una devolución, que pues, hay varones también, que los varones escuchen qué es lo que ellas aprendieron, trajeron. Sí, sí. Está bueno. Bueno, qué bueno, qué interesante. ¿Seguimos con esto? Si surgen más cosas, frenen y hablen, porque esto también reaporta. Entonces, bueno, esa parte, si existieron momentos por fuera de las actividades, describir actividades. ¿Te resultaron útiles o interesantes? Si no, ¿por qué? ¿El curso fue lo que vos esperabas? Si no, ¿por qué? Y después viene la tercera parte y última, que es valoración del posicionamiento de género, ciudadanía y trayecto laboral. Acá lo que se trata de ver en esta parte es si cambió algo en los jóvenes y en las jóvenes en relación a qué, cómo se piensan como mujeres, como varones, y sobre todo si se ven con más posibilidades de seguir o en el programa o buscando empleo o estudiando, etcétera. ¿Cómo, si se fortalecieron en eso, no? Uh-huh. ¿Esa última qué quiere decir? ¿Cuál? Sí, no, ¿y después? No sabe, no contesta. Ah, no sabe. ¿Por qué eso lo agregamos al final? Porque... Sí. Después nos pusimos a pensar, y por ahí para un montón de cosas te van a decir, no sé, no sé. Entonces, ¿pensás que hay diferencias de oportunidades para conseguir empleo entre varones, mujeres y trans? ¿Ustedes tienen un chico o una chica trans, no, en el grupo? Dos creo, pero no. Bueno, uno es el que ha asistido, o el que está asistiendo. No, dos. Nada más que el otro tiene problema horario. ¿Te acuerdas del primero? Dos son. Mira. Dos, pero es que es justamente lo que decíamos el otro día. Nosotros tenemos un problema horario. Sí. El horario es, digamos, los chicos, por ejemplo, hay como cinco chicas que son las que tienen justo ese horario de cómo es, de la secundaria. De la secundaria. Y ellos tienen que faltar y son dos días de la semana que faltan. Por eso nosotros habíamos mandado una propuesta, no sé a quién mandaste, Nati. A nosotros los claro, para poder hacer los sábados. Porque, por ejemplo, a mí personalmente, y creo que a Tibi también, a Tibi ahí. Bueno, ya estoy permitida, ¿no? Sí, sí. Allá está. Para hacer el sábado, porque a nosotros nos vendría bien, porque yo a las dos las llevo conmigo. En mi auto, digo, mi auto, ¿no? Porque para no andar el colectivo también es todo un tema. Claro. Acá no es agarrar y te vas en el colectivo fácil, digamos. Tienes que estar allá que alguien te espere. Y nosotros acá cuando manejamos mi auto, vamos, pero en una hora ya estamos ahí. Te facilita. Entonces, ¿qué hacemos? Para nosotros hubiese sido lindo hacer todo el día la jornada del sábado. Porque en la escuela no tienen problema. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, como es de la comunidad, hablamos con la directora, hablamos con la encargada, y así, haríamos todo el día, haríamos lo del día jueves y el día sábado. Inclusive si habría que hacer más para recuperar, porque había otro día que no pudimos hacer porque era el día del santo. Dos días. Y después otro día no sé qué cosa, de la lluvia, que no se podía entrar. Entonces, a mí me parece que podríamos haberlo hecho. Inclusive se habló también. Pero dice que hablaban. Con ellos, digamos. Sí. Dice que hablaban que era por el tema del seguro, no sé qué cosa. No sé. Para no ir justo con el tema. Nosotros vimos el tema de la propuesta que elevaron, o sea, la opinión que hicieron. Lo vamos a charlar el día de hoy como para poder definir ese y otros puntos que estuvimos leyendo que también nos parece importante resolverlo. No sé si ustedes quieren terminar de ver el formulario para no irnos de tema. Dejémoslo, acordémonos que este es el tema que es importante. Yo estoy justamente acá para resolver el tema de del dictado, los horarios, los encuentros y demás. Así que, pero parece que para no irnos, viste, de tema, y cerrando, veamos este y después. Bueno. Después les iba a preguntar eso, lo de cómo vienen trabajando lo trans, después lo charlamos. Entonces, ¿pensás que hay diferencias de oportunidades para conseguir empleo entre varones, mujeres y trans? Si no, no sé, o sea, no sabe, no contesta, ¿por qué hay diferencias? ¿Reconoces mejor cuáles son tus habilidades y saberes útiles a la hora de conseguir empleo? O sea, mejor que antes de cosa, ¿no? Del taller. ¿Desde el inicio del programa reconoces mejor las oportunidades laborales que hay en tu zona? Si no, no sé, no sabe, no contesta. ¿Conoces los requisitos que demandan las empresas o las instituciones que brindan trabajo en tu zona? Si no, no sabe, no contesta. ¿Conoces los requisitos para realizar un proyecto de empleo independiente o autoempleo? ¿Consideras que el trabajo en el hogar, las tareas domésticas o de cuidado dificultan conseguir empleo bien remunerado? ¿Crees que es necesario que las tareas domésticas en tu hogar se repartan de otra forma? Si no, no sabe, no contesta, ¿por qué? ¿Consideras que existe un reparto desigual de las tareas en tu barrio o comunidad entre varones, mujeres y trans? ¿Por qué? ¿Crees que este proyecto podría generar algún cambio en tu barrio o comunidad? Si no, no sabe, no contesta, ¿cuáles? Bueno, todo esto es bien sobre cambios en cuestión de género, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Seguimos o tienen alguna observación? Para mí la única que es importante, si esto nos queda, es también valernos de estas preguntas por ahí para que sea parte de la planificación o una parte del CIP, porque fíjate que acá salen lindos resultados. Que para ahí, por donde el reparto de tareas. Pero los chicos, por ejemplo, viendo, por ejemplo, saber, como decía acá, conocer los requisitos que demandan las empresas, instituciones que brindan trabajo, como para que lo vayan orientando laboralmente. Sí, dentro de los contenidos de lo que se está lo de autoempleo, sí, está lo de revisar los requisitos, las demandas, los puestos más demandados en las localidades, en la localidad, de acuerdo a la situación de la localidad. Eso dentro de los contenidos del taller está. No sé si, sinceramente, no sé si el joven, cuando ustedes se sientan a trabajar, a responder este cuestionario con los jóvenes, van a poder manejar por ahí algunas palabras que están acá, que por ahí son muy propias del ministerio, como por ejemplo... empleo bien remunerado. Habilidades y saberes. Claro. Que por ahí le cuesta al joven poder identificarlo como tales. Y eso es un poco que lo que se trabajaba en las entrevistas, que por ahí claro, no decía no sé hacer nada. Y después igual, esos términos que dice Caro, se trabaja. Sí. Específicamente los términos para que ellos puedan llegar a comprender, digamos. No, y si no, cuando se toma la cosa, explicarlo cuando se toma la encuesta. Sí, hay dos habilidades que una explicación, que es que no se quería poner capacidades, porque capacidades es muy fuerte, es porque tiene que ver con ser capaz o no ser capaz. Es como muy fuerte que vos digas, no sos capaz. En cambio, tener una habilidad es algo que aprendés o no. Es muy diferente, ¿se entiende? ¿Sí? Yo no soy capaz de entender tal texto. Es distinto decir, todavía no tengo la habilidad para aprenderlo. Es como que habilidad es algo que aprendés con el tiempo. Incapaz, ser incapaz es como, sos incapaz. Chao. No hay posibilidad. Por eso, de capacidades es más fácil de entender, pero pusimos la otra que es más complicada porque no era tan. Yo puedo tomar agua. Después, para tener en cuenta, hay algo que. Todo hay una dinámica que está buena para ver lo del reparto desigual de tareas y lo del trabajo remunerado, que por ahí ya la conocen, que es que se invita a que los chicos y las chicas hagan, a veces se los puede separar, varones, mujeres, o cada uno a una, como un horario de cómo es su día. Ah, sí. ¿Eso lo hicieron? No, pero yo lo apliqué en otro lugar. Está buenísima. Una de las cosas que ves ahí... las mujeres aún jóvenes despertándose 2 horas antes para hacer desayuno de toda la familia, la actividad, acostándose última. Sí. ¿Ves? Claro, ves ahí, si es... listo, ves claro qué posibilidades tenés de buscar trabajo, menores posibilidades tenés. O sea que está bueno. Sí. Después, bueno, ¿tenés planes para buscar trabajo? Sí, no, no sabe, no contesta. Si contestó que sí, preguntar. ¿En qué clase de oficio, lugar o tipo de trabajo comenzarías a buscar? Eso para que conteste libremente. ¿Proyectas trabajar en relación de dependencia, con un emprendimiento propio, con un emprendimiento con otras personas, otros? ¿Te gustaría continuar con tus estudios, primaria, secundaria, universitaria? Acá si quieren se puede mirar la de inicial. A ver si vos ahí pusieron qué estudiaron, cuánto hicieron, si van a seguir o no. Entonces, sí, no, no sabe, no contesta. Si responde sí, ¿cuál es? Si responde no, ¿por qué? ¿Te gustaría realizar curso de formación profesional o capacitación laboral? Si no, no sabe, no contesta. Si responde sí, ¿cuál es? Si responde no, ¿por qué? ¿Por qué no? Esto también para ver si se está logrando que el proyecto haga como un enganche para que sigan dentro del programa. Porque si el pibe te dice, no, no voy a seguir con nada. ¿Por qué no vas a seguir? Y porque no hay oferta, por ejemplo, te puedo decir. No hay, no me invitaron a nada. No, porque no me enteré de nada, o etc. ¿Vas a seguir participando de otras actividades dentro del programa, jóvenes? Si no, no sabe, no contesta. Si responde sí, ¿cuáles? Si responde no, ¿por qué? ¿Por qué no vas a seguir participando? Listo, terminó. Trin, trin. Esta es... ¿hay algo que ustedes le agregarían como una pregunta que, hacia los jóvenes que no está? Yo creo que está bastante completo, ¿eh? Igual se puede ir evaluando en el momento de... No, lo único que era el tema por ahí de adaptación, pero no... Si vos decís que ya lo están trabajando, no va a haber inconveniente. ¿Qué cosa? Por los términos, por los términos. Sí. Sí, igual de todas maneras lo mencioné, pero me parece como va a tener el apoyo, o tengo entendido así, va a tener el apoyo de algunos de ustedes en lo que va a ser la toma de la encuesta a cada joven. Por ahí va a llevar solo el valoramiento y posicionamiento. Lo mismo. Indígenas. Este que habla de pensar la diferencia de oportunidades, varones, mujeres, trans e indígenas. Porque también estamos, recuerden que estamos trabajando con la población indígena. Bien. Claro. ¿Qué número preguntita hace? No tiene número 21. La primera, ¿eh? 21, sí. Lo que estaría muy igual, número. Para mí podría ser otra pregunta. ¿Por qué lo digo? También. Porque está bueno ver si dentro de los pueblos indígenas, dentro también hay diferencia entre mujeres indígenas, varones indígenas, trans indígenas. Sí, sí, sí. Entonces sí, lo que podemos hacer es agregarla. Okay, ¿crees que el hecho de pertenecer a una comunidad indígena trae es diferente a la hora de buscar trabajo? Sí. Dale, claro. Está bien, muy bien. No sabíamos cómo preguntar. Bárbaro. Y por ahí lo del lenguaje también podemos agregarle una pregunta específica. ¿Hubo palabras que no entendiste? O estas palabras también se pueden trabajar en el glosario que están armando, que es dentro de las actividades de planificación del CID. No sé si se pudo avanzar con eso, o también colocarlo como poder trabajar con los jóvenes. Sí, puedo ver. A mí también me parece que lo le voy a la hora de... No lo pondría acá, pero sí lo dejaría anotado como tarea a la hora que la persona tome la encuesta. Que va a ser un dato que nos va a servir a nosotros como gerencia, es si no pienso continuar, ahondar puntualmente, por ejemplo, si no pienso continuar con mis estudios primarios o secundarios, ¿por qué no pienso? Quizás no hay una oferta que nos pasa puntualmente con lo que es curso de formación profesional. En la colonia no tenemos una escuela de formación profesional en la colonia. Lo tenemos en Machagay. Que son varios kilómetros, claro, o sea, también, quizás yo quiero estudiar, pero no tengo los recursos para hacerlo, y ahondar también en esas cuestiones y no quedarme en el si no, no sabes, no contesta. Sí. Porque va a ser un dato puntual que le va a servir a la gerencia como para poder ver cuáles son todos los problemas que por tienen. Qué. Sería preguntar específicamente si hay opciones en tu zona para continuar. Claro. ¿Y la mayoría de los jóvenes, ustedes creen que se van a inclinar por el tema de los emprendimientos? Más de la verdad es que en este momento no sé. Todavía no sé. Desde las dos últimas. No hay. Pensar un emprendimiento hoy sería tener que sentarse a pensar con el municipio para que sea una institución sin fin de lucro la que se presente. Porque vos pensás que ahí no hay ninguna empresa, o sea que la línea de entrenamiento para empresas la tenemos que descartar necesariamente por la falta de asistencia de empresas. Si pensamos en un entrenamiento, deberíamos pensar en una institución sin fines de lucro. Claro. Y revisar a ver qué actividades se pueden... No, yo no me refería a eso, sino todo lo contrario, sino al tema del autoempleo. Ah, vos dijiste entrenamiento laboral. Me confundí. No, dije emprendimiento. Emprendimiento. Ah, entrenamiento, sí. Disculpa. No, yo, perdón, que no me expliqué. Sí, para mí, o por lo menos yo lo que estuve escuchando en las actividades que yo participé, las dos actividades de consulta en la colonia, va a ser la línea que más respuesta va a poder dar, porque también los chicos comentaban que ayudaban, que realizaban distintas actividades en su grupo familiar, o sea, de... atendiendo un kiosquito. Uno que... En la huerta, sí. Cuidado de animales. Sí. Y más que nada esta cuestión de la mayoría de las mujeres y las adolescentes están abocadas a las tareas domésticas y de cuidado. Todas. Sí. Y ellos juegan el fútbol. O sea, se vio marcadamente esa diferencia y ahí es donde hay que trabajar, digamos, lo que es la división de tareas, digamos. Claro. Y promover esto, digamos, de responsabilidades compartidas. O sea, va a depender de cómo trabajemos esos temas, de poder ir identificando eso como un deber ser y no algo que lo tienen que hacer ellas, porque también es decir, ¿qué te gusta hacer a vos? Y no, y a mí me gusta limpiar, pero ¿de verdad te gusta limpiar? O porque esa fue una de las preguntas que... Sí, que igualmente para el encuentro, al último al que fui, de lo que percibí de los chicos, no van hacia el autoempleo, sino a la profesionalización. A la profesionalización. Viendo después del Blavi ingresar al terciario. O sea, eso es lo que están trabajando ahora. Sí, sí, sí. Viste la que al principio sí se veía como muy fuerte que iban a tener. También. En cambio ahora, los que están, no, yo estoy estudiando, voy a estudiar, quiero hacer... Más una serie individual. Es diferente ahora. Y es también ahí la comunidad tendrá que evaluar si tiene alguna posibilidad de... si le interesa trabajar algo, ahí nombraban en algún lado turismo comunitario, no sé si existe, o de algo más vinculado, que se pueda hacer más colectivo en algunos casos. Bueno, eso como para ver para el futuro. Bueno, esta es la de los jóvenes. Nosotros podemos modificar estas cosas y la volvemos a mandar, si ya la tienen cuando terminen en el CIT para los últimos encuentros. Y la otra, ¿la quieren ver ahora o quieren que hagamos un super mate para despertar? Lo vemos rápido, como quieran. No, y vamos revisando mientras... Sí. Pero aún estoy dormida. Si hace mate, sí. Esto pareció lo tenemos que hacer mañana, genial. Con todo el resto de la gente. ¿Esto por mañana? En un momento. No, si quieren lo vemos ahora nosotras rápido. Claro. Sí. Y mañana lo leo así rápido. Este es el informe final de la observación grupal. El que hacemos que se hace en conjunto, sí. Docentes, tutores, tiki, llenan, lo escriben, lo dicen y después llenan uno. No, yo sí. Entonces, tiene uno, dos, tres, ¿cuántos cachitos tiene? Cuatro, cinco puntos. A, B, C, D, E. Condiciones para el desarrollo de actividades. Esto es muy parecido al de los jóvenes. ¿Se presentaron obstáculos para la llegada y acceso al lugar donde se desarrollaron las actividades? Obstáculos o barreras geográficas. Esto que decimos, transporte, estancias, no sé qué. Personales de seguridad. De ser así, ¿cuáles? B. ¿Se presentaron dificultades con la asistencia de los jóvenes a las actividades? De ser así, ¿qué motivos? Bueno, acá, la secundaria, entre otros, ¿no? Ustedes sabrán cuáles otros. ¿Considera adecuado el espacio físico? Uso de baños, acceso en caso de discapacidad, etcétera. En caso contrario, ¿qué inconveniente señalaría? Y les cuento que acá el de uso de baños quedó porque, por ejemplo, en Córdoba, que la mayoría de la población es población trans, por lo menos el primer grupo que laburó toda población trans. Claro, se pregunta esto, porque si vos le pones uno que tiene que elegir, varón y mujer, estás como planteándole, ¿viste? Sí. Una cuestión que no tiene nada que ver con su elección. Bueno, D. ¿Considera adecuado el manejo de los horarios y tiempo de las actividades? ¿Por qué? Ese es el A. B. Dinámica grupal. ¿Cómo evaluaría la participación de los y las jóvenes en el marco de los talleres? ¿Existieron obstáculos para la participación de los jóvenes? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los participantes para expresarse en los talleres? ¿Qué aspectos del dictado del taller consideras que ayudan a incentivar la participación? Acá todo lo que se puede aportar desde hicimos una actuación que salió bárbara hasta los llamamos para que vengan y se acuerden o fuimos a buscarlo como dijo acá Elizabeth, voy con mi auto y bueno, todo eso. ¿Han registrado cambios en la participación de los y las jóvenes en el devenir de los talleres? ¿En qué sentido? Eso también estuvieron diciendo. ¿Se han presentado situaciones de rivalidad y o maltrato en el espacio del dictado del taller entre los jóvenes? De ser así, describa la situación y qué estrategias o recursos implementaron para abordar la problemática. ¿Se han presentado situaciones de discriminación y o maltrato desde la institución? Docentes, personal de seguridad, trabajadores del lugar, con los jóvenes. Ahí decíamos que, por ejemplo, en algunos casos, claro, con los tutores iba a estar todo bien, con los docentes por ahí estaba todo bien, pero vos estabas en un lugar físico que alguien de los que trabajaba ahí tenía mala onda o maltrataba o discriminaba, bueno, esa situación. De ser así, describa la situación y qué estrategias o recursos implementaron para abordar la problemática. ¿Existieron instancias de encuentro de tutores docentes con los jóvenes fuera de los talleres y actividades previstas? ¿Con qué objetivo? Describir actividades que aportaron en el trayecto formativo. C. Impacto en posicionamiento de género y ciudadanía. El trabajo de los talleres. ¿Les permitió a los jóvenes reconocer las diferencias de género y su impacto en relación al trabajo? ¿De qué manera? Ejemplifique. Analizar las diferencias de género. ¿Les permitió a los jóvenes reflexionar sobre su organización familiar y cuestionar los roles y responsabilidades en ella? ¿De qué manera? Ejemplifique. ¿Les permitió a los jóvenes encontrar y desarrollar estrategias para responder a situaciones personales y o familiares que obstaculizan el desarrollo de una actividad laboral? Esa es horrible, esa pregunta. Es muy larga, pero nunca la pudimos cortar. Pero bueno, la pregunta, no sé si se entiende el sentido, pero dice, sí, el hecho de estar en los talleres les sirvió para cambiar algo en sus relaciones familiares que no les permitían... el tema del desarrollo laboral, o ir a buscar, o si pudo cambiar algo en su vida cotidiana, sobre todo en la organización familiar. ¿De qué manera? Esto más que nada sale de lo que te cuentan los pibes. Bueno, sí, ahora, por suerte a mi hijo me lo cuidan. En los talleres. O claro. Sale, digamos, sí, todo el tiempo. ¿Les permitió a los jóvenes identificar situaciones de discriminación fundadas en las diferencias de género? ¿De qué manera? Ejemplifique. Y si les permitió construir estrategias para enfrentar estas situaciones de discriminación, ejemplifique. Bueno, esta cuestión que vos contabas, Elizabeth, por ejemplo. Lo del grupo de mujeres que se juntaron para ir a la escuela para pedirle a la directora que la incluya... Eso es muy bueno. Eso es un ejemplo que hay que anotarlo, más allá de que no se haya dado en el contexto del CIT, pero sí se dio en la comunidad. Ahora, hacia lo laboral, ese punto D, ¿no? A. Permitió que los jóvenes identificaran sus propias fortalezas, debilidades y saberes para la inserción laboral. ¿Cuáles? Está muy mal. Hasta voy a sacar. Facilitó que los jóvenes reflexionaran sobre su posición, deseos, oportunidades, obstáculos en relación al contexto productivo local. Esta pregunta, que también está muy complicada, es la relación entre lo que el joven o la joven dice que le gustaría y las posibilidades que hay reales en el contexto que está, en el lugar que está. ¿Permitió a los participantes definir una estrategia de búsqueda de trabajo? ¿Cuáles fueron las principales estrategias? Individuales, colectivas, en empleo bajo relación de dependencia, empleo independiente, empleo asociativo. D. Permitió a los participantes definir una estrategia laboral personal. ¿Cuáles fueron las principales estrategias? ¿Sirvió para que los jóvenes trabajaran en la definición de un proyecto laboral viable en el marco del programa Jóvenes? Esta, la E, es si siguen en el programa después, ¿no? ¿Y de qué manera van a seguir? Y acá, esta es muy importante que ustedes puedan completar, porque son los que van conociendo a las jóvenes y los jóvenes. ¿Cómo propone que se pueda aportar a la continuidad de los jóvenes en el marco del programa? Si ustedes ven que van a seguir o que no van a seguir, bueno, ¿qué tendría que hacer el programa Jóvenes para que los pibes no dejen esa posibilidad de seguir estudiando, de seguir buscando trabajo? ¿Qué otros saberes y aprendizajes dejó a los jóvenes llegar al armado de un trayecto laboral? En cuanto a conocimientos transversales que refuerzan su posicionamiento y refuerzan ciudadanía. ¿Qué otros conocimientos más allá de lo laboral, ¿no? Sería esto. Y las últimas dos son, ¿se perciben transformaciones en el grupo de jóvenes al concluir los talleres? ¿En qué aspectos ejemplificar de ser necesario? Ahí termina. ¿Qué le cambiarían? ¿Le cambiarían algo? ¿Qué les harían? No, me agarra, con, viste que tengo demasiada alergia al cambio de clima, de temperatura. Porque yo estuve el domingo sin abrigo y viste que cambió el tiempo y me agarró el cambio y así. Y me tomé hoy un antialérgico. Te da dos sueños que son cosas. Tiene, sí. Sí, yo también, yo soy alérgica cuando me tomo, es terrible. Tengo que tomar uno que se llama Decidex. No, yo tomo la loratadina, pero ahora tomé otro que tiene corticoides. Y me tomé porque si no, no podía llegar. ¿Y cuánto frío llegó a hacer el domingo? No, lo que pasa es que yo el sábado a la tarde salí de mi casa y no llevé abrigo. Ah, no, llevé abrigo, pero me dejé en San Martín y cuando llegué a Pampa del Indio, porque yo estoy con el tema del femicidio. Que hubo un Pampa de Niño. No sé nada del caso. Sí, una hermana indígena. Y entonces estoy atrás de los niños, quedaron tres niños menores. Entonces, ¿a cuánto es de acá, de distancia? 240 kilómetros. Entonces estuve ahí y justo ya me había ido a la casa y se levantó la tormenta y ya estaba ahí con ellos, les llevé cosas y eso. Claro. Y ya me agarró, pero es un segundo, a mí me agarra el cambio, viste que hace calor y de pronto hace el frío. El frío no. Y el viento hasta dentro de la casa, sí. Claro. Bueno, pero ya estuvo con unos episodios resfriados. Y la humedad es terrible. Es terrible. Entonces, la humedad está, es peor que el frío, sí. Ahora llego y mi cama nomás necesita y descanso. Porque anoche, ayer estuve dando también capacitación a los policías. ¿De género? Sí. ¿Sobre qué? Sobre género. Y hueso duro, de roer. Sí. Y milita específicamente a las mujeres indígenas. Y estuviste con mis amigas también dándole un taller en la diplomatura. Ay, no parás. Sí, no paro. ¿No parás? No. ¿La experiencia? Tenés toda la experiencia, ¿eh? Sí, mucha experiencia. Qué lindo había. Después pasame, si ustedes están tratando de difundir el caso del femicidio, pasame los datos porque... Hablé con una niña que era 144. Sí, es buena. Sí, porque en realidad ahora salió una, dos, en dos periódicos salió. ¿Quién toma los mates nuevos? Porque yo también. Empezamos. También y no? Como sí. Y entonces con eso me... Hace la ronda normal. Lo que pasa es que se trata de una mujer indígena. Distinto se trata, claro. Cuando se trata de una mujer indígena, es una madre que muere. Claro. Y aparte no es eso, o sea, el proceso judicial, estoy ahí sobre rueda hablando con el procurador y todo, porque también las fiscales que están... Ay, ¿son mujeres? Mujeres. Oh. Peor son. Viste que no es biológica la cuestión. No. ¿Qué va a ser? Así que... Y los niños, anoche... Hablé con la de la UPI, porque la unidad de protección integral sería la que actúa en el interior. Ellos ni sabían nada del caso. O sea, se enteraron por mí. Claro. Y dice, bueno, la policía, y hoy les vi al jefe de la policía y se lo quita, pero no les pude hablar. Porque yo lo que hago, le buchoneo a todo. Porque no puede ser, porque todo el mundo se queda tranquilo pensando que está todo sobre rueda. Mira, en La Plata tenemos un caso, yo soy de La Plata, no soy de Buenos Aires. Hay un caso de una chica de 23 años que se llama Joana Ramallo. Chica pobre, ¿no? que tiene un hijito de 8 años, una hijita, perdón, de 8 años. Un día estaba en calle 1 y 63, que es zona céntrica. ¿Está muy duro? Muy ¿Te pasó la yerba? Sí. Tomá. Ah. Agua. ¿Qué más? ¿Me pegás uno? Se te fue por el otro tubito. Bueno, en el centro de La Plata desaparece una tarde, ¿viste? No aparece más. Esto pasó hace 2 meses. La mamá, desesperada, yendo de un lado para el otro, pidiendo que se investigue y se investigue. Todavía, bueno, está con una fiscal el caso, una mujer. Todavía está como averiguación de paradero y se sabe que fue una red de trata. Se sabe, todo el mundo sabe, hay pruebas. Averiguación de paradero significa que no la están buscando, porque en realidad es estar esperando que ella vuelva sola, como por sus medios. La madre. Pero claro, es una chica pobre, de los padres de afuera. Yo te digo, eso justamente ayer yo le decía a los policías. Tuvimos 10 días atrás una chica que desaparece en San Martín. A los 6 días más o menos de eso, pasado, otra en Selva Río, que sería la Duig en Pampa el Mirón. Tengo antes, 2 semanas atrás, tuve otra en Quitilipi, todas de 13, 14 años. 3 chicas en el mes, tenía 3 chicas desaparecidas. Y yo, cuando hablo con los fiscales, siempre, no, nunca, a veces habla con el secretario fiscal, no, ya estamos ya buscándolo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hago yo? Yo ya empecé a hacer estrategias de locura ya, porque ya le llamo a la gente de trata directamente. Claro. Entonces, cuando hablo con la gente de trata, le doy todos los datos de los familiares, movilizo yo a mi gente, porque eso es lo que hago. Hago así, porque como son indígenas, no le damos vida. A los 2 o 3 días seguro que aparecen, porque acá ahí trata, digamos, así. No, sí, de una, sí, encantada. Nada más que cuando ya están medio, viste, que ya saben que no están acorralados y no pueden salir. No, si no te eligen, moves, si no te eligen, moves. Por ejemplo, Quitilipi, no sé. San Martín. Pero saben, o sea, saben también cuáles son los movimientos de trata. Sí. ¿Quiénes son los grupos acá que están en eso? Porque sobre no todo, hay forma que funcione una red de trata si no está protegida por pero alguien un... del Estado, porque vos no es fácil esconder una persona y trasladarla de un lugar pero, a otro. Pero acá hay un verso, mago. Bien. El verso es son indígenas. Uh-huh. No, y el verso les gusta, se van porque se quieren. Les gusta o también te dicen, bueno, se fue con algún tipo. No, se enamoró y como... No, los fantasmas, y la mundial. Y esta niña, Aldana, de 11 años, que estaba en Tirol, que es de Tirol. Que es de Tirol. Y estaba acá. Y la encontraron, ¿viste? Sí, encontraron. Yo a propósito, hoy cuando me subí desde... Pero Aldana fue un caso taxi, le pregunté, de... ¿viste? No, ¿qué opinaba no, que se hacía el padrastro la secuestró. Sí. Bueno, la se... Y parece... ¿Qué, decía, qué opinaba que se hacía el encuentro de mujeres? Sí, el taxista me decía... La mayor y la menor son... Acá no hay violencia. No, acá no, igual acá no hay violencia. No hay 11 nada, años, ¿sí? ¿Sabes? Ay, ya tuvo la niña Wichí. Ya, viste que estaba mal la, sí, el, sí. Los ¿y cómo datos. ¿Cómo está ella? Bien, o sea, yo no me fui a verla terrible, todavía. Terrible, 11 años. ¿10? 10, va, cumple ahora, no sé si. No dejaron que aborte. No. ¿Cómo? No la dejaron abortar. No, se podía más. No podían. Se porque ella cuando llegó, llegó con 32 semanas. Y imagínate que cuánto tiempo estuvo, ya estuvo, y dijo la doctora que estuvo a los 37, o sea que estaban mal, no pero lo que antes no llegó o antes no lo dejaron. No mira, el caso de la niña, acá me pueden decir todo lo que quieran, la primera violación que sufre es una niña, porque yo, viste, ignorante también, yo pensando, dije, pero ¿cómo la maestra no se va a dar cuenta que yo voy a ser abuela? Y mi hija, yo pensé que estaba como mal, anda, cúrate el empacho, anda esto, anda aquello, y decía que estaba... No te había dicho nada. Estaba embarazada mi hija. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que no se van a dar cuenta? Si nosotros rápido nos dimos cuenta que mi hija que vomitaba y vomitaba. Y luego ni la maestra, claro, yo hablando, 10 años, la maestra nunca fue a la escuela. Ni la mamá, ni la abuela. Y hay una cosa más triste, porque no tienen documentos. Yo ya hice por todos lados es como que nadie te escucha, o sea, es como el caso del femicidio. Hoy, ayer justamente, y hoy escuché otra vez al gobernador, él se está trabajando mucho con el tema, ¿no? Pero falta mucho por hacer. No, digo, no, la señora, la chica que le mataron, Andrea, tenía 25 años, dejó tres menores de 13, de 8 y de 6. La de 8 es una nena. Y ella hizo una denuncia en 2011 y en el 2015 lo hizo acá, la denuncia. Dos denuncias hizo. Y mira cómo terminó. No, no, es así. Muchas de las que terminan muertas ya habían denunciado antes, tenían restricción, tenían. Pero claro, no, esta no. ¿Sabés por qué no? ¿Sabés por qué no? Porque el policía no le toma la denuncia. Ay, ni siquiera se lo tomo. Hola, ¿cómo estás? Hago una jornada. Gracias. Gracias. Hago una pregunta. En relación al tema, pues nosotros hablamos hoy a la mañana de poder meterle con todo en los talleres del CID, más a estas cuestiones de género, uh-huh. De tratar de meterlo un poco más entrelazado con los temas que se den. Quizá, digo, no estaría de más al trabajar algún día, es una sugerencia y ustedes conocen a la gente y por ahí no la usen la sugerencia porque ustedes son las que están ahí, obviamente, pero ver si estas problemáticas que vos traes se puede trabajar en un espacio de taller, algunas notas periodísticas cortitas, ¿no? Una sobre un problema así de femicidio, otra más que tenga que ver con abuso, alguna que no sea tan tipo mal, pero que pero notas de diario, viste, no, que a vos te permita problematizar cuál es la situación de las mujeres y después preguntar, ¿y esta situación tiene algo que ver con el tema del trabajo? Esto porque, digo, es lo que trata de hacer el proyecto, ver la relación entre género y trabajo. Bueno, entonces, esta cuestión de que las mujeres tengamos miedo de salir a la calle, de que cuando tenemos más dificultades para ir al colegio, ¿no? Para tener documentación, para todo lo que, no sé... quedamos embarazadas, chiquitas, toda esta cuestión, ¿tiene algo que ver con el empleo? ¿Con el tema del trabajo? Como hacer la problemática y después relacionarlo con el tema del trabajo. Sí. Uh-huh. Pero por lo menos, ¿sabe qué? A mí me encanta la idea, no sé si la yo solamente observadora, pero digo, me encanta la idea porque tenés que hacerle conciencia para que ya empiecen a aceitar, a hablar. Cuando pasó con una chica indígena de ahí de Colonia Aborigen, que fue abusada por el profesor, todos se o sea, no es que no sabían, no lo decían, nadie puede hablar, o sea, el temor es tan grande porque además era el profesor, imagínate, no indígena, un señor, un varón, y un anciano dijo, yo le dije al hermano que le cambie nomás de colegio, y ay, a mí me agarra una cosa cuando lo escucho, porque dice que le cambie de colegio, ¿para qué va a denunciar si son no indígenas? La mía, yo la cambié de colegio. ¿Qué me quiere decir él a mí? Me está diciendo que su hija también fue abusada por el profesor. Sí. Porque dijo, la mía, yo la tuve que cambiar de colegio. Claro. No lo dije, pero la cambié de colegio, claro. Bueno, pregunta. Perdón que yo corte esta parte porque no sé cómo viene el horario. Ustedes también entraron sus horarios de trabajo. ¿Cómo quieren que sigamos? Yo ¿hacemos quiero algo de balance de cómo viene la cosa? ¿Esperamos que venga Mónica? No, sí, vamos no, para a mí podemos continuar hasta que venga Mónica y después Mónica, Mónica te va a hacer parte, desarmar. Sí, sí, la última partecita que tiene el dictado. Dijo ella que va a estar en... ¿Qué, Moni? Va a venir ahora para hablar los temas, nada más. Sí, el bien. Tema de mi parte de seguimiento es estas tres cosas, ya sí, está. Ya eso está. Lo que yo les voy a pedir, okay, porfi, es lo de las encuestas estas que yo mañana me las fotocopio. Vemos cómo hacemos nosotras, ¿no? Para que yo pueda tener las fotocopias. ¿Vos paso a buscar por la casa de alguien. Dejó de andar mi compu, porque yo lo que hice antes de entregársela era sacar fotos y las subí a mi... ¿Y no tenés otro lado? Estamos tratando de revivirla. Sí, esas cosas porque pasan. Si no, al toque yo agarraba y ya te mandaba. Esas no, no las envías a María José. Y no, porque María José me dijo, no, déjala nomás. ¿Para qué le hice caso? Le hubiera mandado igual. Porque ella me dijo, no, deja nomás, después me la mandás. Esa me la llevaría porque ya las estamos cargando nosotras, tiqui tiqui. Estas, entonces, para el final del proceso, lo que hay que tratar es de meterla en la planificación de alguna manera, la de salida de jóvenes, porque si no se te desarma el grupo y no lo hiciste. Claro. Sí, es que entra perfecto entre en el último, un espacio de reflexión, porque como se hace toda esa devolución de que me llevo, que allí se toma para un tiempo para hacer esa encuesta. Bueno, pero hermoso grupo. Sí. Y ahora, o sea, cuando se solucione, ahora después vemos, el tema de horario, ¿se va a duplicar el grupo? No. ¿Cuántos más van a venir que no están pudiendo por la secundaria? Ah, no, no, están faltando. Por eso, favor. O sea, cuando se vengan, va a completar, no, se va a completar. Sí, se va a completar. Sí, pero cuando faltan, faltan 3-2. Sí, sí, sí. No mucho. En realidad faltan a la escuela secundaria. O sea, ahí hay un grupo, hay uno. La dificultad de la continuidad de. Hay uno. No faltaron. No, sí, no. No. O sea, hay dos o tres. Hay dos o tres que faltan, que eso que viene de Kitilipi porque tiene un trabajo, no sé qué. Por el trabajo, sí. Bueno, ese falta, viene una clase y otra clase ya no viene. Claro. Porque ya no puede faltar dos veces. Y después hay dos o tres por ahí que faltaron, pero no sé qué dificultades, pero había dos o tres. Claro, o sea, y los chicos. Ese día la directora, ay, pero están en las mesas de examen. Uh-huh. Yo cuando escuché eso dije, oh, no. Que se resolvería, o sea, todo si se puede dictar, claro, un sábado. Sí. ¿Vamos puntualmente a lo que tengo así? Ah, sí, vamos a ir a eso. Entonces llegamos a otra parte. Bueno, en principio, yo leí el informe que Mónica. Sí, fue una sistematización de describir sí. lo que se hicieron acá. Eso solo leí, el primer encuentro desde mi visión, desde mi humilde visión, me pareció acorde a lo que ya se había planificado, lo que se había revisado, encontré que todo se realizó en los tiempos que se planificó, que lo habíamos revisado con Divisay. Hasta ahí estamos. Me preocupa si el tema del punto que vos pones como emergente dentro del primer encuentro, donde ahí dice de que es importante, es urgente, importante resolver que hay 12 jóvenes que en el área del taller, 16 a 7 de la tarde, ellos tienen clase. Me preocupa a mí, yo miro y la idea era poder conversar con usted, pues yo algo conversé ya con la oficina de empleo. Uh-huh. A mí el número 12, así sea uno, me preocupa. Claro. ¿Por qué? Porque es una muestra muy pequeña que estamos haciendo. Tenemos 25 chicos. Sí, el objetivo también del taller es que participen los 25. Uh-huh. Nosotros no podemos, como Ministerio de Trabajo, como Estado, como Oficina de Empleo, nosotros no podemos pedirle a los chicos que elijan entre la escuela y un taller, sí. ¿Por qué decís tienen 12? Perdón. ¿Por qué decís 12? Yo tengo un número acá, sí, de 12. Cuando porque son las 12 cuentas, chicos, sí, que en ese mismo momento coincidía. Ah, no, pero no están faltando. No, están faltando. No, a ver. Vamos, no importa si están faltando o no, o si están faltando la escuela, la cuestión, o la. El problema es que nosotros no podemos, como Comité de Trabajo de la Nación, como programa jóvenes, no podemos pedirle a los chicos que ellos falten 2 días a la escuela para realizar un taller. Que no podemos eso, no, hacerlo. En un momento eso se planteó. Eso, digamos, inclusive yo te pongo como emergente porque. Que me parece emergente. Pasa que se supone que eso ya hubiese estado resuelto. Sí, tendría que haber estado resuelto. Claro. Y no tenía, y tenía que estar resuelto desde la oficina de empleo. Buscado un horario en el que los chicos no puedan todos. No tendríamos que haber llegado a esta situación. Uh-huh. Está, y lo pongo puntualmente a oficina de empleo porque esos son quienes tenían que haber revisado estas cuestiones operativas como para poder armar. Claro. ¿Tenemos que resolver la situación de los 12? Sí, la tenemos que resolver. Porque nosotros no podemos esperar que los chicos sigan faltando a la escuela para venir a un taller. Tema sábado. A ver, no hay problema hacerlo un sábado. El tema es el siguiente. El tema es que, acuérdense que está programado 2 días de 4 horas cada encuentro. Si yo concentro estos 2 encuentros en un solo día, que sería sábado, estaríamos hablando de un encuentro de 8 horas. Sí, se lo planteamos a los chicos. A lo cual, mi experiencia me dice que los chicos no van a aguantar 8 horas de capacitación en un taller. Ojo, esto es lo que yo opino desde acá. Lo pongo a la mesa, yo se lo planteé a mis compañeras acá en Carencia. Yo lo pongo a la mesa, yo no, desde mi experiencia en la ejecución de los talleres, no hemos tenido buenos resultados concentrando muchas horas de trabajo y más 8 horas de taller para poder hacerlo. Tampoco podemos sacar contenidos porque ya hemos extraído todo lo más importante. O sea que sacar contenidos no podemos. Acelerar el proceso para que ellos comprendan y dar los talleres por los contenidos para dar, tampoco, porque una de las cuestiones que ustedes manifestaron en las mesas de trabajo fue respetar los tiempos que tienen los chicos. Sí. Entonces, si queremos sacar un buen producto de los talleres, tenemos que hacer la planificación de las clases como lo habíamos hecho. Si ustedes dicen que hablaron con los chicos y ellos aceptan este acuerdo de talleres de 8 horas, no hay problema de presentarlo. Yo no lo recomiendo. No estoy, aclaro, yo no estoy en el día a día, en la participación, en los talleres, con los chicos. No conozco la realidad de los chicos, no he estado presente cuando ustedes se lo plantearon y este acuerdo que los chicos hacen con ustedes, acuerdo tácito, ¿no es cierto?, que los chicos hacen con ustedes es de participar en las 8 horas. Lo quieren hacer y lo quieren probar, lo hacemos. Igual tampoco estamos, yo no lo recomendaría por la carga horaria que es. Tampoco me parece que estamos en una instancia de puedo probar y después modifico, porque ya tenemos que buscar la solución. Sacarle un día, después de viernes, Claro, yo pensé entonces, en hacerlo viernes y sábado. Claro, pero entonces estarían faltando un día nomás. Y ver pues si se puede modificar, si se puede modificar también ese horario de la tarde. Si no se puede modificar, faltaría un día. ¿Sabes por qué no podíamos modificar nosotros? Porque nosotros también le planteábamos ir a la mañana, pero hay un grupo que va a la secundaria. ¿Y a la siesta? Hay un grupo que va a la secundaria a la mañana, a la secundaria. Y hay otro grupo que va al Blavi, que es a la siesta. O sea, ver la posibilidad de hacer un viernes y un sábado. No sé, lo pongo en la mesa y me parece que ustedes que están en el aula. No, me parece que está bien esto que vos decís. Porque teniendo en cuenta que hay niños y niñas. Pero Blavi empieza a la fiesta y hasta las 7 de la tarde. Es improbable que se quede alguien 8 horas. Es terrible. Porque inclusive el espacio, digamos, y ahí yo te pongo el espacio, tampoco no está acorde al cuidado de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque se duermen, porque quieren jugar. Porque que se aburren, el refrigerio tampoco no es adecuado para ellos. Bueno, mira, tema luz. Bueno, entonces, la propuesta sería viernes que y sábado. Hablé con la oficina me dijo que no haría problema viernes y hacerlo sábado. Viernes y sábado. Entonces, ¿Blave funciona qué horario? ¿Para qué te pregunto bien? Así ya no estoy hablando. Porque de eso también depende. 17 a 19. Sí. 20. Susana, ¿tú hablas de eso? Susana no tendría problema. Pero Susana es la directora de Blavi. Ella no tiene problema, la Susana. ¿De qué? ¿Qué pasa? Ella es la directora del Blavi. Te cambió para sábado. Si el tema es el lugar o los horarios de ella. No, los horarios que tiene el Blavi con lo que va a ser el curso. Si por ahí hay alguna manera de que no se junten. Le preguntamos. Siempre se junta. Sí, exacto. Es el día cuando hasta buscamos. Las 20 horas, Yo creo que es hasta las 20, pero Susana. Elizabeth dice que hasta las 19. Elizabeth dice que es hasta las 19. Igual es muy tarde. ¿Desde la siesta de las 13 horas? Desde las 15. 15. Sí. Sí. 4 horas. Sí. Lo que hay que tener en cuenta que serían 2 meses, ¿no? ¿Que quedan? Sí, te queda todo octubre y parte de noviembre. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que yo vi con el tema de talleres SID es, me parece la carga horaria del mes de octubre, la vi como muy cargada. Tenemos dos encuentros que recuperar, corríjame si me estoy equivocando. Tenemos dos encuentros por recuperar. No lo vi como algo posible en las agendas de ustedes, poder hacer la planificación más sumarle dos encuentros más por semana. En lo que por ahí lo vi como más posible es correr hacer un encuentro, viste que teníamos planificado. Te rompo un poquito. Capaz cerrar tendrías que ver esta planificación que fue la que mandé hoy para ver. Ah, claro. Sí. Sí, yo también pensaba eso. Corrernos del 9. Claro, esta llega abajo hasta el 10 de noviembre. Sí. Ahí está, de que lo mismo yo. También lo vi. Eso lo que estaba hablando con el correr. Sí, que no había forma si no llegaba. Sí, no. No, claro, bajarnos. Y yo en noviembre sí podría trabajar. Eso no hay mucha diferencia. Mi complicación en octubre es que no. Octubre es el único mes que vos no podés, pero en noviembre podés volver. En noviembre puedo volver. Está perfecto. Y después el tema de... En lo que yo había visto, para mí es urgente resolver el tema del lugar para los niños. Uh-huh. Eso yo no sé cómo está, cuáles son las... Inclusive, hay veces que si ellos lloran otra vez, se los devuelven a las madres. ¿Y cómo el paso físico? Y tampoco está bueno porque tampoco pueden ir directo. La cosa es que es un salón. Porque es un salón de dictado de clases donde se mueve el salón al lado. Se mueven todos los escritorios y los niños juegan en ese lugar. O sea, no está adaptado, no hay una cama donde puedan hacer la siesta. Sí, la señora hace todo el esfuerzo de trabajar con los chicos, de contenerlos. Le trae juguetes. Las señoras. Y sí, le trae los juguetes. Ahora el municipio envió para pintar, todo eso. Sí, eso mismo. Pero el niño se cansa, quiere. Es la hora de la siesta. Una y no hay forma. Colchoneta. Sí, comienza a llorar, se lo dan a la mamá. Una sola vez me pasó que la chica se tuvo que ir porque el bebé estaba cansado. A Carolina. Y se tuvo que ir. Sí, de alguna forma pueden hablar. No, hay dos colchonetas. Y regresó. Solamente refrigerio. Bueno, ya tenemos arreglado algo, lo charlamos con el tema refrigerio refrigerio para financiar el refrigerio por otra línea, por otro lado, que lo van a tener que pagar de dinero que tiene la municipalidad, poder... Serían la leche para los nenes, básicamente. Leche, yogur. Claro. Agua que no hay, agua fundamental para estos periodos que se vienen de calor. Sí. Todas esas cuestiones nos parece como que el tema del niño es muy, no sé, lo vemos como muy sensible, entonces, pero hay que solucionarlo ya y es el municipio que tiene que dar la respuesta. No podemos esperar de la buena voluntad de alguien. Una de las cosas que decía Giselle es que el municipio tiene colchones y tiene para poder acondicionar. O sea, está en el municipio las herramientas, pero también el... Sí, no, eso hay que resolverlo. Y después, pero lo pensaba que lo que vos pusiste ahí, digamos, bajarlo, de otra manera no te da. ¿Vos mandaste a mi casa? Sí, al único que me rebotó fue el de Juliana. A ver, ¿y dónde está? Ahí. ¿Este? Del 16:30 a 21:30 es el horario. ¿Viste? ¡Te gané! Era una competencia. Pero fue que era 30. Sí, es que me parece una bien, era porque ellos se quedaban. Estamos todos bien. Ajá, quedaban, ¿sí? ¿No? ¿Puedo quedar con este? No, Pero lo envié a los correos. Claro, pero para mí se envía lo mismo acá. Claro, o sea, acá hay mala... Ahí está la fotocopiadora. Ah, bueno. ¿Qué tal? Sí, hasta la 21. Sí, a las 13 horas. No, porque tiene. Hay otros chicos que recién salen a las 16. Sí, les preguntamos todas las opciones. ¿Cómo hicieron los horarios ahí? Vamos a tener que hablar con esa gente, Elizabeth. Lo otro es que hay que. Hay un tema que hay que hablar con las mismas los entrevistadores. Agua. Lápiz. Con relación al tipo de capacitación que hay que dar. cuando hace la encuesta. Porque la encuesta, que me imagino que fue así, le preguntaron, ¿vos podés asistir? Y yo le dijeron que sí. ¿Vos asistir en la tarde? Y le dijeron que sí. Sin medir exactamente. Sí, ser específico en la disponibilidad de la Exacto. Entonces, eso debería ser como más específico en la misma encuesta o en la entrevista, cuando los chicos los van a hacer. La entrevista tiene que ser muy clara. Porque de todas formas, si te dicen, ¿tienes disponibilidad de la Sí. Pero no especificas en ningún momento cuál es tu disponibilidad, pero tienes disponibilidad. Y eso es, me parece que ahí es donde hay que ajustar ese tipo la encuesta para los sitios. Porque era, me acuerdo valientemente, yo no estoy preguntando lo de los horarios, porque yo sé que ellos van a la secundaria. Sí. Qué bueno, pero viste. Bien. Porque me sorprendió mucho cuando me dijeron, todos van a la secundaria, todos estudian. Y dije, mira qué interesante que todos estudien y puedan, tengan un horario todos juntos al que puedan asistir. Eso me sorprendió la primera vez que me dijeron que todos estudian, todos, qué raro. Ajustes que hay que hacer. Disponibilidad de horario dentro de lo que es especificar la encuesta. Sí, la disponibilidad de horarios. Claro, ella dice que también el error en la encuesta es disponibilidad horaria, pero ellos disponibilidad tienen, siempre te van a decir que sí tienen, pero no te saben decir que tienen clase. Pero una pregunta, la OE no tiene esos datos de si estudian. No, porque pero nunca hay una pregunta específica de la parte esa donde vos sepas que si el chico tiene disponibilidad a la mañana, a la tarde. Que es raro que no digan que la tarde tienen lab y digan. Porque si es una. Si van a la secundaria, es raro que no. Que eso no hace sentido. Igual yo no sé en qué. O sea, yo no estuve en toda la parte en la que se organizó el horario. Porque hasta donde yo sé, se les dijo, va a ser en este horario. Vengan y ellos. No, yo lo único que hice fue consultar con ustedes, las consultoras. ¿Cuál era la disponibilidad de ustedes? ¿En cuanto? La devuelvo. Yo vi el tema de disponibilidad de ustedes, pero en cuanto a los días nada más. El horario lo tenía que arreglar la oficina de empleo. Sí. Y ya bueno, por medio de las entrevistas anteriores. Quedamos así entonces, planteamos viernes y sábado a la oficina. Resolver el tema. ¿Qué horario decido, el sábado a la mañana? Y el sábado a la mañana, ahí nos manifestaban que los chicos tenían otras actividades. No. Eran como que podían ajustar. Porque algunos incluso decían que podían estar todo el día. Que para nosotros es imposible estar todo temprano en los horarios que ellos sugieren también. Eso hay que acordar bien. Claro, el sábado de mañana, porque los chicos tampoco se levantan temprano. Sí, pero nosotros también necesitamos tiempo para trasladarnos hasta allá. Claro, por eso te decía, desde la media mañana. No, obviamente, tampoco vamos a decirlo. A ver, si decimos las 8 de la mañana, tampoco los chicos van a estar. De 10 a 2 de la tarde, una cosa así, de 10 a 14. ¿El horario que se hace los viernes, por qué no? De 16 a 19. Sí, yo creo que como primera sugerencia es ese mismo horario. Sí, eso tendrían que modificar tanto el esquema del horario, digamos. Claro, sí, eso tendrían que ver ustedes, digamos, qué horario le conviene para que no le agarre mucho la noche para que volver. Pero o sea, como hay más disponibilidad. Nosotros tenemos que ir en colectivo en algunas ocasiones. Igual nos agarra la noche a nosotras y a ellos también. ¿Cuándo llegas el otro día? ¿Como las 12 de la noche? Sí. Nos agarra la noche igual, digamos. Muy caro. A mí me parece que el sábado como que estamos más más libres de poder decir, claro, de poder ustedes poder consensuar con los chicos un horario. A 14 en lindo horario. ¿Cómo? De 10 a 14. Me gusta. De 10 a 14, ustedes saben algo de las 8. Eso es si vamos con vos. Sí, porque si no, no tenemos forma de llegar con el colectivo en ese horario. Claro. Ah, ¿el colectivo qué hora es? Y el colectivo 10, 12, 15, 17. Bueno, pero si salen a las 2, van para, llegan para el colectivo en allá porque van con Cristian, eso seguro de la municipalidad. Pueden llevarle hasta Machagay. Sí, para traer hasta la ciudad. La ida, entonces la ustedes ida es lo... a las 15 horas saldría del colectivo. Ustedes estarían llegando allá cerca de las 15. Ahí más o menos le va a cerrar. Si no, se le va a hacer muy tarde. Sí. Sí, igual no he preguntado en sábado. Ah, claro, sábado. No, pregunté día de semana. ¿Dónde tomas el colectivo? El mío, voy hasta Resistencia, pierdo 2 horas llegando hasta Resistencia. Pero ¿en qué parte? Voy, vengo. ¿En qué parte? De pero después volver a Tirol. Para acá, sí, para poderme ir para allá. ¿En qué parte de Resistencia tomaste? En calle 8. Ah, calle 8. Sí. ¿Cuánto te sale el pasaje? El del colectivo son... El del colectivo a... ¿Machagay? No, a Machagay. El de Machagay está en 115. Ajá. El y después de ahí la municipalidad se encarga de ustedes y la lleva hasta la colonia. Sí, sí, sí. No, la municipalidad siempre se encarga de algunos chicos. Claro, sí. La municipalidad arreglada. Sí, porque los chicos que están en Machagay que van a colonia van con nosotros en el mismo auto. ¿Qué pasó con el SIC? No te parece que no se pudo hacer ahí la clase. La verdad es que no sé. ¿Qué cosa? ¿Por qué no se hace en el siglo? Creo que porque se edita enfermería ahí, cosas, ¿no? No, no, no es la asociación. Porque el horario está libre, pero no sé por qué no se hace eso. El SIC, por el salón comunitario. Sí. No, el SIC, sí, del lote 40. Donde hicimos la primera vez, Karen. Porque es el lindo lugar, me gusta. Y está cerca de la ruta. Está cerca de la ruta y aparte porque es otro ambiente. No es siempre no está tan encerrado. No están así como en esas paredes. Tiene otro espacio. Los chicos pueden tener más espacio. Y ahí cambiar todo el taller a ese lugar. No, solamente supongamos, los sábados. Puede ser los sábados. Sugerencia. Ahí. Habría que averiguar. Sugerencia. Uh-huh. Super. No, imposición. Claro, no porque ese tiene espacio. Y ahí tenemos que consultar el tema del espacio físico. Y ahí no, en el SIC hay espacio físico. Ahí tenés lugar para los chicos. También hay. Para los niños, ahí hay lindo lugar para los chicos porque tienen un espacio verde. Les dan una pelota, les llevas algo y hay sombra también en algunos lugares. O sea, que porque tienen. La señora que cuida el SIC vive ahí también. Ah. Doña no sé cuándo. Bueno. Y eso está bueno, pues tiene predisposiciones para la cocina, para algo que más vive ahí, del tema de talleres. Imagínate que yo vi hable caro del segundo encuentro habla, bueno, que estaba planificado el tema de las representaciones y demás. Yo no lo leí al encuentro y sinceramente me quedé con sabor a poco. Pará. Pero ese encuentro, ¿quién te hace? Porque yo no hice ningún escrito, como ya saben, otra vez la historia. Segundo encuentro, el 14 de septiembre. Sí, pero ese es tu resumen. Sí, como un resumen, ¿no es? No, lo tomes ahí, Caro, ¿eh? No se cerró en realidad tampoco. No, pero aparte. A ver, yo entendí. Yo entendí que era la primera presentación, que era una sistematización, yo lo entendí. Ajá. Inclusive cuando te mandé mensaje me dijiste queda, digamos, algunas cuestiones cuando preguntaste que era la licencia de trabajo queda como algo y eso se trabajó en el tercer encuentro que lo que segundo encuentro tengo yo acá no, que se comenzó en el segundo encuentro y se terminó en el tercer encuentro, por eso lo que falta. Sí, falta, exacto, falta. Claro, igual me si me siento falta, es como que me estoy quedando con sabor a poco de poder... ¿Contenido? De poder extraer lo que el programa está buscando, que es del encuentro, del segundo encuentro, que son las representaciones sociales. Veo mucho tiempo que se habla sobre, en lo que a mí me llegó, lo que se habla de la definición de bailar, que vi como mucho tiempo y no me quedó en claro, no lo puedo traer así a simple vista, las representaciones, cómo, puntualmente cómo me veo, cómo me ven, qué eran las actividades que nosotros habíamos trabajado. Toda esa parte la trabajamos en la tercera sección, en el tercer encuentro. Ahí hicimos, estuviste, sí, vos. Que ahí es donde estuve yo y que los chicos hicieron un recuento de cómo habían trabajado en la vez anterior, de los debates que habían tenido, y ellos mismos plantearon, o sea, lo que a nosotros no nos queda claro son lo de las representaciones sociales. Y con Cristian dijo, sí, lo que pasa es que tenemos que hacer primero este ejercicio y comenzamos a hacer las dinámicas que ya habían pautado, porque ellos tuvieron un problema de tiempo también. O sea, creo que fue que entraron tarde, sí, algo así, sí, sí. Y se les corrió los tiempos. No, tuvieron que salir un poco temprano porque había una actividad. Sí, sé que era más gustado. Del pueblo, sí. No es de... Y ahí fue que hablamos con los chicos y retomamos desde allí mismo, o sea, de trabajar con ellos, cómo los ve la sociedad, cómo los ve la tele, cómo los ve la familia. Y con el rompecabezas trabajaron también los trabajos que se hacían antes y los trabajos, claro, que se hacen ahora. Entonces todo eso está más en el segundo encuentro que en el primero. Pido la palabra. Porque, vamos a darle la palabra. Sí, porque repito. Cuando vos hablas, yo creo que vos mencionaste algo que observé, que te observé a ti. A mí me observaste y tiene, bueno, relación. Para no, yo explico por qué te, por qué te observé. Yo lo que quiero que entendamos un poco el por qué trabajamos nosotros y por ahí, quizás como que Natalia en ese momento tampoco cayó, uh-huh, de qué se trataba. No. Porque vos tenés que ver cuáles son los términos que usan nuestros pueblos indígenas. Entonces no es el tema del baile. O sea, cuando él hablaba del baile, para la mayoría de las chicas, por ejemplo, hasta te digo más, una chica dijo, yo voy a la iglesia, no puedo ir al baile. Pero el chico no se estaba refiriendo a un lugar bailable. Él se estaba recibiendo de la destreza que tiene él de las danzas folclóricas. Eso está ahí, digamos. ¿Y por qué? Porque yo lo que... Entonces yo después lo observé a Nati y le digo, mira Nati, yo hoy no quise intervenir, porque yo la verdad que no sé si yo puedo intervenir, pero si yo, a mí me da posibilidad, me acerco, y hay veces que ya no, porque yo tampoco puedo exponer, digamos, a la tallerista en una situación donde los chicos le están prestando así la atención. Pero hay términos que de pronto hay que pulirlos, para que no se vaya justamente en el debate, porque esto se fue en el debate, sí, porque se expresó mal el chico. Pero es bueno que se dé también, Elisa, sí, ver esos debates, claro, porque bueno, esto es una, sí, problemática central del pueblo, también, de la comunidad, claro, el baile. Claro, pero ahí quería llegar también. Uh-huh. Bueno, uh-huh, yo porque también después no quise intervenir, porque acordate que en un baile se mató un chico. Sí, claro. Sí, que algo menciona. Sí. Claro, por pero eso, porque es que... Esta es la continuación, te voy a interrumpir ahora. Sí. Porque cuando estábamos retomando la clase, hablábamos del baile y de las representaciones sociales, cómo nos ven, le decíamos... con Cristian le decíamos, porque ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, que justo para el baile de la primavera apareció una noticia de que habían herido a un chico. Y entonces los chicos dijeron, eso no fue aquí, eso no fuimos nosotros y no fue ahí. Entonces ahí comenzamos a trabajar cómo los ven. Y dicen, no, porque siempre que hay una noticia mala es los indígenas y es ahí en la escuela. Y era... el caso que planteaba la prensa no tenía nada que ver ni con la fiesta, ni con el día, ni con la escuela. Y entonces yo decía, entonces eso es como nos ven, claro, porque siempre nos ven como los chorros, porque nosotros siempre somos los malos. Claro, para mí son necesarios. Como trabajaron tanto, no es vacío. O sea, cómo se ven, pero desde el baile y de las diferencias que hay, ya en el tercer encuentro eran ellos, le decía, claro, porque esto es así. Como tal vez que pasó nada... Y ellos son los que te van diciendo, sí. Pasa que nosotros no visualizamos fue... eso, sí, en claro, porque hay un pero hay un claro, lo que ni yo tampoco escribí, sí, nada, yo lo que voy, claro, Está bien, por eso yo te estoy diciendo, cuando vos decís que te falta más, en contenido o en precisión de escritura, o sea, lo que nosotros estamos, porque yo me tenía que juntar con Nati a escribir lo que yo también fui viendo, porque, por ejemplo, esto para que vos puedas analizar, para mí es reproductivo, o sea, para vos le falta todavía como a más, como que te das con ganas al contenido, vamos a decir, a que se vaya dando. Y yo voy a esto, yo como que vos veo en el proceso de cómo entramos, para mí está recontra bien, porque vos tocas, para mí esto de la oferta, del trabajo, del proyecto, es poder también darle la posibilidad a los jóvenes de empoderarse de herramienta, y para el empoderamiento de herramienta vos tenés que de raíz empezar a cortar cosas. A cortar cosas como, por ejemplo, que ellos puedan también en el spot publicitario, ya me estoy yendo al final porque quiero terminar, que ellos digan, mira, gracias a esto nosotros hoy somos jóvenes que conocemos nuestro territorio, por decirte así. Es lo que aprendí yo de niña a decir, porque yo de niña dije, a mí mi abuela me enseñó que esto, lo que tengo acá, territorio un poco deformado ahora, pero es mi territorio, lo manejo yo solamente, ¿entendés? Pero desde ahí, sino también nosotros vamos a empezar a dar los talleres que son contenidos demasiado, digamos, no digo que está mal, pero digo, hay otras, claro, titulados, y hay otras cuestiones que hay que trabajar. Sí. Es necesario trabajar, y es necesario porque el lugar donde es, porque después, si vamos a la otra cuestión que no se toca ahí, una chica dijo, yo no traigo jamás celular, tengo sí, celular. Nota, bueno, algo solamente me siento a hablar con mi abuela. Así es, porque mi abuela, por ejemplo, me cuenta. ¿Todas las discusiones que se dieron? Y después hay otro chico. Hago una pregunta porque no lo leí. Y ahí también se preguntó por los de cómo eran los varones, pero se preguntó por las mujeres también. Claro, los estereotipos de las mujeres. Todo. Y el chico que hablaba, y yo le decía a ella así, mira, si hubiésemos cambiado la palabra baile por danza, en el momento hubiese igual ocurrido mucho más de lo que es nuestra cultura indígena, porque esa niña que dijo que no se iba a un baile, ella es dancista, ella hace la danza indígena y hacía la diferencia. Claro, podríamos haber llegado a la diferencia, pero como yo me callé también, fue mi culpa, porque yo me metí en un lugar donde no me tenía que meter, estaba muy metida entre el chico y yo no podía salir de ahí como para sacarme, y después hablé con ella cuando volvíamos. Pero en realidad es importante que ellos todavía, porque también como que las nuestras danzas indígenas son malas, porque alguien dice, ah, no, porque va a la iglesia, y el otro no, porque hace una danza porque hay una necesidad de sanación. Bueno, digamos, también un poco aflorar a ellos mismos, a ver dónde están parados ellos como jóvenes, porque me parece que la idea del proyecto también es darle, cuando vos vas a darle herramienta a ellos para poder estar donde yo estoy, yo todavía tengo que escuchar de un ministro de justicia decir que nosotros somos subhumanos. ¿Me entendés? Sí, entonces, ¿yo cómo le voy a preparar a ese joven a buscar un lugar? Y quien les habla, Elizabeth, que tiene muchos golpes en la espalda, esto fue el viernes. Y yo quise largarme y salir corriendo de ese lugar. Y respiré profundo. Y dije, tengo que aprender. Y escribí. A ver, conducta, hablaba de anciano. Dice que el anciano cuando llega un momento se va por ahí para morirse. De nosotros él estaba hablando. Y que la conducta que tenemos, una conducta, re mala conducta, porque dice que nosotros, nuestros chicos, nos abandonamos, que no, nosotros no somos ahorristas, que nosotros consumimos alcohol, que nosotros somos drogadictos. ¿Quién dijo todo eso? El presidente del Superior Tribunal de Formosa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo estoy en el lugar donde estoy, que a los 11 años empecé a salir, digo, ¿yo qué voy a hacer y qué voy a aportar? Yo te voy a defender a muerte esto, porque es lo que vivo a diario. Si yo a mis jóvenes hoy no les preparo para salir, porque yo les digo, qué fácil es hablar, que nosotros los indígenas lo que andábamos con la flecha, y aparte justo en tu lugar, donde corriente, que nos tienen un odio, ¿no? A los indígenas que nos prenden vela para que nos amarramos. En todo el país lo que está pasando en relación al funcionamiento de los pueblos indígenas es muy grave. Por eso está bueno laburarlo con los jóvenes, esto que decías vos. Claro. Primero, ver lo que está pasando, que es gravísimo, y después ver cómo hacer para fortalecerte. Claro, exactamente. Yo quería decir algo en relación, que perdón, pero me meto en una cosa, esto de la sistematización que nosotros tenemos que hacer de anotar todo lo que sale en el proyecto. Yo entiendo que cuando estás haciendo, pues yo doy talleres todo el tiempo, es un bajón ponerte a anotar esto que estoy diciendo yo, que pongo a grabar, porque te pones a anotar y no estás viviendo el momento a veces. Eso. Pero digo, a veces se puede solucionar. O grabando con el celular, bien, el coso, y después lo desgrabás. Sí, sí, sí. O una por taller, tener claro quién toma memoria. Por ahí, bueno, si vas a hablar vos en el taller y vos, y queda una un poco desocupada, que tome la memoria. Porque, pero... Mira, ella no quiere. Pero digo, no solo la memoria, porque la memoria que uno toma no es solo la memoria de se dijo tal cosa, en la actividad vino tal y dijo la consigna, sino esto que sale. Mi abuelo dijo que, y cuando el abuelo dijo eso, la nena se levantó y se fue. Todo eso tiene que estar. Ese es el proceso de toma de memoria, que después vos, por más que quieras hacer, llegás a tu casa y lo querés escribir, y si no anotaste en el momento, eso lo perdiste. Ay, y por ahí era más fuerte que la nena se enojó y se fue, o que el bebé no sé qué, que el taller tan duro que uno pone con la pregunta. Entonces, eso es necesario, que bueno, nosotras tengamos la memoria de cada encuentro. Claro, volviendo, para ustedes ahí también. Ahí está, digamos, me faltaría, porque yo me había encargado de la parte de la sistematización también, de hacer el taller 3 y el 4, que lo tengo que sistematizar, que con la información que vos me envíes, por favor, te pido. Pero con el tema del baile, digamos, esto que vos decís que te quedó sabor a poco, digamos, a mí me pareció fundamental ponerlo ahí, porque fue la discusión que salió y fue lo que movilizó en cierta medida el grupo. Sí. Inclusive también cuando hablábamos de que Cristian se encargó de esa parte, de conceptualizar esta cuestión de los jóvenes, de la juventud. Había una chica que también puse ahí, una joven que había dicho que, bueno, que para ella los jóvenes eran a partir de los 10 años, por ejemplo. Sí. Que tienen esa idea de que la juventud se inicia a partir de los 10 o 11 años, pero porque tiene que ver con la vivencia que ellos tienen ahí en la comunidad, de, no sé, un proceso de maduración o los mismos problemas, digamos, que tienen, que lo van llevando a situaciones bastante complicadas y para mí es muy... Yo estoy aprendiendo yendo a Colonia. Estoy aprendiendo. Sí, sí, totalmente. Porque yo, por ejemplo, tengo muy, muy bien formado lo que soy como de mi cultura, porque yo de niña, la primer educación que recibo es de mis ancianas, aparte de mamá y papá. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo como una valoración de lo que soy desde allá abajo. Y cuando voy a Colón y yo escuché a esa anciana que dijo, yo no le quise enseñar nunca a mis hijos que hablen el idioma, pues si no, si saben que indígena lo matan, a mí me quedó eso grabadísimo y dije, a ver, después tuve otro del grupo que me tocó a mí, por ejemplo, hay una chica también que todo el tiempo desmerece el idioma, esa flaquita alta todo el tiempo desmerece, como hablar en la lengua es como desmerecer, o sea, tiene rasgo indígena, bien, ella se considera indígena, pero desmerece el idioma. Sí. No, esa es la que sabe domar el caballo, no sé qué. Marcela, flaca, con cabello largo. No, eso tiene que estar. ¿Viste? Por ejemplo, ella desmerece el idioma, no lo dijo así, pero viste, cuando me doy cuenta que algunos preguntan, porque hay otro grupito que sí, porque intentan recuperar la lengua. Entonces, hay un grupo que son hablantes, hay un grupo que son hablantes indígenas, hay otro grupo que intentan hablar, y esta que todo el tiempo es como que, a ver, yo no entiendo, explique en castellano mejor. Si todos entendemos castellano, llegó un momento que lo dijo así. No, claro, como peyorativo, sí. Encontré con el idioma. Sí. Claro. ¿Y si ustedes tuvieran que hacerle alguna recomendación? Sí. Todo no, el tiempo no, se habla en español. No importa. Lo único que ella dijo fue que no era necesario si acá había... Claro, pero... Nos entendíamos. Sí, pero esa es la idea, porque nosotros sí hemos matado a ese pueblo. Sí. Hubo un exterminio en nuestra cultura. Por favor, señores, si no yo me retiro del programa. O sea, ¿para qué estoy acá? Yo lo que quiero es revalorar esto que ya en ese lugar se mató. y la gran matanza física que hubo, sumado a la matanza cultural, yo voy a hacer otra vez un genocida. Por favor, digamos, si estamos a esa perspectiva, porque para mí esa es nuestra perspectiva. Si no, imagínense esos chicos que vayan a la facultad y se reciban de abogado. Si te evitan, ni me acuerdo. Sí. ¿Me entendés? Sí. O sea, a mí es el miedo, porque yo creo que, o sea, yo como lideresa indígena pienso siempre en cada paso que voy dando. Yo sabía que si no, yo estaría en mi casa sentada, pero mira, viviendo como una reina, pero yo no estoy para acá para hacer eso. Yo estoy acá como una vocera, no solamente acá en este espacio, digo, está bien, estoy trabajando. Quiero decir algo, no, para entender lo que nos pasa a nosotros ahora con el proyecto. Nosotros tenemos este proyecto que está trabajando en cuatro lados. Gualeguaychú, Córdoba, La Plata, sí. Colonia Aborigen. Sí. Colonia Aborigen es el único lugar que le puede dejar a este proyecto alguna recomendación que vincule pueblo originario con género. Sí. Pero es el único lugar. Entonces, por eso digo, hacer énfasis en escribir todo, escribir todo el proceso, todo esto que nos están diciendo, hay que anotarlo, todo lo que dicen los pibes, hay que anotarlo. Y después también pensar qué recomendación ustedes le harían al programa para que sirva para esto que decís vos, fortalecer, revalorizar la cultura, pero también trabajar la cuestión de género. ¿Qué cosas ustedes recomendarían? Porque si no, termina pasando que hacemos todo este proyecto y no cambia nada, y cae un programa joven. Tampoco te va a salvar la vida ningún programa estatal, pero te puede ayudar, si lo hacemos menos bien, en lugar de ir a empeorar, te fortalece un poco. Entonces, digo, valorar el lugar que tiene este espacio, que tiene Machagay y Colonia de Origen en el proyecto. Es el único que puede decir, para trabajar con jóvenes y jóvenes indígenas, es importante que el programa tenga en cuenta tal cosa. Es importante que, como que esas cosas solamente ustedes las pueden decir. Uh-huh. Nosotros podemos, yo puedo venir acá y anotar lo que dicen, pero ustedes la ven y la conocen. Ahora, si ustedes eso no lo transmiten de alguna manera, ¿cómo hacemos? Lo tenemos que inventar. No. Y no está, y queda horrible inventado, ¿viste? No, ¿de dónde lo sacan los libros? No, yo creo que está en la memoria igual de cada uno de los que estamos nosotros. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Y a mí me pasa puntualmente, y lo dije más adelante, a mí que yo estoy en joven de hace tiempo, yo leo las recomendaciones, yo leo lo que ustedes escriben. Yo no estoy en el día a día ahí. Yo no conozco. Yo conozco 25. El número cerrado es 25. Yo no sé la vivencia que ustedes tienen en los talleres. No conozco los nombres. Yo conozco un número 25. Y leo lo que ustedes expresan mediante los informes, los mails, las consultas, los mensajes y demás. Entonces, a mí me sirve hacer tanto las expresiones, decirle, me estoy quedando con gusto a poco, para que ustedes desde ese lugar, o la mirada que yo le pueda dar, lo poco, lo humilde que yo le pueda aportar, para que desde ese lugar ustedes digan, no, esto que ustedes dijeron, no es poco. ¿Por qué? Porque esto surgió en el grupo, porque ese tema se tocó, porque, o sea, para que desde el programa yo pueda hacer la pregunta y ustedes puedan responder para fundamentar por qué estamos haciendo las recomendaciones que se van a hacer al programa, por qué la mirada particular. Entonces, por ahí, vuelvo a decir, es importante lo que ustedes expresan, porque yo leo desde acá, pero tengo una idea. Muy difícil, digamos, está como ¿sí? muy abstracto y no lo puedes visualizar. Estás invitada. Sí. Para la próxima vez está bueno porque lo voy a hacer mucho más detallado, entonces. No, se puede ampliar eso. Y un análisis también sobre eso. Sí. Y vamos a hacer esto que nos dice Juliana de poder grabar. Acuérdense que somos menos conozco, porque yo me fui y ya participé con el grupo. Yo tengo dos visitas. Sí, entonces yo me estoy imaginando, Sí, claro. Y la gente que va a leer esto no tiene ni idea de qué es Machagay. Perfecto. O sea, ahora hago una pregunta más. ¿Hay alguna posibilidad que se pueda pensar que el tema del autoempleo, los emprendimientos colectivos, puedan servir para fortalecer a las comunidades? Pregunto. Porque por ahí se puede pensar una recomendación que tenga que ver con que cuando se trabaje el programa Jóvenes en una comunidad, se intente desde el Vamos digamos, incentivar a trabajar algo colectivo. Digo, estoy tirando, por ahí ustedes me dicen, no, no hay forma, están por lo individual, no hay forma de trabajarlo, no sirve, o pueden decir no sirve. Pero digo, porque por ahí pensar cuáles serían, yo lo pienso desde afuera, por ahí para una comunidad, en lugar de que cada uno se vaya a capacitar por separado, ¿no? Uno se meta a policía, el otro se meta a un entrenamiento en un... Otro vaya a la chería, a la, no sé cómo se llama. La carbonería. A la carbonería, etcétera. Incentivar a que haya un emprendimiento conjunto puede fortalecer más a la comunidad a que los pibes se vayan, cada uno por su lado. Estoy tirando cualquier cosa, porque ustedes conocen más. O puede fortalecer más a que puedan trabajar las mujeres, porque las mujeres, con todos los problemas que tenemos de cuidado, que tenés que cuidar, es más difícil irte sola a buscar algo. En cambio, te quedás en tu lugar, tu comunidad, en el coso, o sea, estás con los pibes en el mismo lugar donde haces el emprendimiento. No sé. Estoy tirando fruta, pero para que ustedes piensen que conocen el lugar, ¿qué se le puede recomendar en concreto al proyecto de cómo trabajar en comunidades, ¿no? Eso digo, que tienen más ideas para que fortalezca la comunidad y no al contrario, porque si sirve para que cada uno se vaya por su lado, no, ¿viste? No es la salida tampoco. Sí, lo único que hoy estábamos viendo es lo mismo que ya hablaron, que era que cada vez que se nombra, porque nosotros visualizamos, ¿no? Sí. En el informe, van la sistematización. Fue el nombramiento de varias situaciones que surgieron y demás. Uh-huh. Que a esas mismas situaciones le daban un análisis. ¿Qué es lo que hicieron recién ustedes acá? Uh-huh. ¿Qué fue lo que ustedes nos explicaron a nosotros recién? Escriban lo que dijimos. Yo no me acuerdo más, ¿no? Hay que grabarlo. ¡Qué aparata que sos! A esa hay que llevarla siempre. Todo, te ves un reportaje de 5 horas. Y las 5 horas te va a hablar. Sí. Y dice, y ya no hablo más. Y sigue, ya no, ya terminé. Sí. Digo esto y termino. Digo esto y termino. Por esta vez. Yo te corto. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos esperando, tenemos que mirar. Mira, esto. ¿Qué sigue? Me escribe Mónica y me dice que está bastante lenta la reunión con ellas, que no puede confirmar si llega o no antes que ustedes se vayan. Y sí me pide que acuerde una reunión con Elizabeth y Tibisay para el lunes 9 al mediodía o a la hora que quieran. Eso es por el tema de los informes que tienen que presentar. No sé. Si nos estás preguntando, no sabemos. No sabemos si nada. Nos estás diciendo, es para eso. Ah. Es para eso, para terminar de presentar el tema de la historia laboral, el tema del CID, del presupuesto, en el sentido de cómo va a estar el tema del pago de ustedes. Yo no puedo el 9. ¿El 9 no podés? No, porque tengo una reunión en Jujuy. Te estaba por decir viajar. Sí. Yo sí podría, pero después, más desde o menos día. Este mismo horario. Sí. Claro, si no, que nos dé un tiempito el viernes en todo caso. Ah, no, el viernes nos vamos. ¿Mañana qué hay? Mañana viajan a Machagay. Mañana es miércoles. Pero nosotros no. No, lanzamiento de talleres que tenemos al dar. Mañana. Mañana es que más que nada la tutoría. Mañana. ¿Cómo es la tutoría? Bien. Participar del primer encuentro de tutoría, seguimiento de la tutoría, el primer encuentro de tutoría. Ah, es con los mismos jóvenes, otro encuentro, otro tipo de encuentro, ¿verdad? Y las tutoras, las nada más. Perfecto. Mañana va a estar Susana y Gisela. Son capas. Bárbaro. Son capas. Bueno, entonces el lunes 9, ¿vos podés? Sí, yo sí podría. Bueno, entonces vamos a poner lunes 9, entonces viene Tibisay. Ay, pero escúchame, Elizabeth. ¿Qué es lo que quiere? A nosotros lo que nos dijo Mónica es que si vos querés formar parte de los talleres, que formes, pero que no era obligación, Caro, ¿no? Del lado de Elizabeth. De los talleres, sí. En la programación nosotros tenemos que de acá en adelante, ya para lo que sería octubre, serían los que tenían a cargo del taller como talleristas, Uh-huh. Sería Natalia y Cristian, porque vos habías mencionado que uh-huh. vos octubre ya no podías. Uh-huh. Y se vuelve a reencontrar el grupo completo en el mes de noviembre. ¿Estamos sí. ahí? Permiso, sí. gente, me despido. Yo me voy. Ah, bueno. Yo sé sí, yo le conté. Sí, ahí es Natalia. Sí. ¿Vos estás con nosotros mañana? Le tengo que volver a confirmar a Mónica por el tema del horario. Sí, como sé, la mañana yo tengo mi trabajo a la mañana y pensaba que era la sienta. ¿A qué hora se sale? A las 6 saldríamos. ¿Desde acá? Sí, desde acá. Así que yo le confirmo a Mónica ahora a la tarde. Vengo de 2 días no dormir, por favor. Chao, voy a dormir ya. Si le salgo de acá y voy a dormir. Bueno, entonces si vos querés... Que si vos, Tisa y Elizabeth quieren participar del taller, no habría problema. Sí habría que modificar lo que ya tenemos como para poder colocarlo también. O sea, pensamos que vos... Yo no entiendo más nada. O sea, no, de verdad digo, porque yo, acuérdense, Caro, sí. yo voy a ser honesta y a mí siempre con palabras justas, sino chao. Cuando estuvimos la vez pasada, cuando vinieron la gente de Buenos Aires, tuvimos una reunión que nos invitaron allá en el... En el Centro Ingeniero. En el Centro Ingeniero. Nos presentaron cómo iba a ser la planilla esa. Yo estaba ahí, todo. Sí. Yo fui, estuve casi hasta el final, 5 minutos antes tuve que rascar porque tenía otra actividad. O sea que no estuve en el cierre. Pero yo antes de retirarme pregunté si al otro día yo tenía que venir. ¿Qué me dijeron a mí? Que no. O sea que yo ya de ese otro día, yo no estoy. ¿Qué pasa? A mí me dijeron que yo me tenía que ir. Una vez, a cada uno de los talleres, en la semana, una vez. Para hacer la observación. Para hacer la observación. Supongamos que si me voy el jueves de esta semana, tengo que irme el otro viernes, cosa de poder estar un día con Natalia y otro día con Tibisei. El primer día fueron las dos. Sí. Después fui con Natalia, y con Tibisei no pude ir, porque el justo se enfermó, sí. Bueno, sí, ahí estuve enferma, entonces ya no pude ir. Que estuve enferma y así salí, porque justo ocurrió lo del femicidio. Entonces yo después, la verdad, que yo no pude saber más ni quién soy, ni dónde estoy, o qué es lo que tengo que hacer. Entonces, a mí, lo primero que ya, o sea, llegó la tramita a Mónica, que me diga bien cuál es mi función. Porque o si no, yo me hago un matete no sé hasta dónde llega, si hubo un cambio, porque yo, por ejemplo, el otro día me desayuné y después me desayuné allá, que alguien me dijo, mira, viene, ¿cómo es que se llama este chico? Ortega, y Ortega no tiene que estar acá. Decirle, dice, no, yo ni le voy a decir. Uno, porque es mi hermano. Entonces, si acá las cosas no han tomado bien, me parece que acá hay que tomar las cosas. Sí, hay que decir las cosas como son. Mira, a vos no te vamos a necesitar que alguien, como le convocamos, ¿sabes? A mí me da vergüenza ajena. No se juega con las personas. Entonces, si alguien no quiere más, que no le ninguneen, que le digan. Por eso era necesario que esté hoy Mónica. Sí. Porque entonces que le digan, mira, Ortega y como ese otro chico, vos no vas a estar mal en el programa. Pero ni yo, ni Grisel, ni no sé quién otro, no le corresponde. Sí, me parece que no le corresponde. A ver, hacernos un poco lo que habíamos hablado, nosotros nos parece interesante que vos, y suma al trabajo, que vos estés participando, que estés observando, porque después sí. igual vas a tener que hacer las observaciones, las recomendaciones y demás. Y si no participaste de los talleres, presenciando los talleres, va a ser muy difícil que vos puedas también participar de la recomendación. Más al que finalizar, te vale de y lo mismo ves. También, porque viste que vos tenés que hacer, corregime Cuco si me estoy equivocando, vos tenés que hacer las recomendaciones sobre el historial laboral y todo ese tipo de cosas que también suman que vos puedas de los talleres también participar para ver cómo se desenvuelven los chicos, que sume a la confección de las historias laborales, esta información que nos dieron los chicos y todo ese tipo de cosas. Todo suma. Ahora, como han habido varios cambios, queríamos también puntualizar en saber si vas, si se dificulta, si podés, ¿cuál es el si no cambio? Podés. Por eso, yo por ejemplo, si no, ¿yo cómo puedo decir yo puedo o no puedo si yo no sé cuáles son los cambios? No, los cambios es, por ejemplo, nosotros teníamos una programación de talleres. Bueno, pero por ejemplo, ahí está, yo los cambios, no, los cambios, yo no sé de qué cambios son. Yo te menciono lo que yo conozco y lo que bueno, yo puedo hablar. Bueno, por eso, pero entonces estamos hablando en dos idiomas diferentes. ¿Me entendés o no? Sí, yo te entiendo. No, no me entendés. O sí, digamos, si hay cambio, ¿a quién primero hay que darle los cambios? A nosotros. Miren, chicas, ustedes están acá en el programa, estos son los cambios. Yo no fui notificada de ningún cambio. Perdónenme, pero es así. Entonces, de pronto, en ningún momento, yo después, cuando estuvimos allá, yo me enteré de algunas cosas que, por ejemplo, Tibi no podía, por cuestión de otras cuestiones personales, en octubre. Pero yo estaba como que, viste, ahí nadando, que a veces hago mal, pero no debo a nadie de ustedes, ni molestarte a ti, ni molestarte a ti. A ver, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer esto? Porque en realidad, hasta hoy a la mañana, que todo el tiempo me decían, vos recibiste un correo, yo no recibí el correo, digo, corroboramos mi correo, yo te mando, mandame, yo te mandé a vos, y cuando vos me contestaste al que yo te mandé, ingresó, pero bien. Antes de eso yo no recibí ni un correo, entonces, si hubo cambio, yo no sé cuáles son los cambios, no sé. Sí, hay una cosa, perdón, pero quiero decir una cosa en relación a lo que nos falta de sistematización. Hay algo en concreto que no cambió nunca, que tiene que ver con que hay que hacer los informes de la historia laboral con línea de base. Eso tiene que estar, acá estaba programado en mayo y estamos a octubre. Eso tiene que estar, y el tema de terminar de la planificación del CIT revisado. Esas dos cosas no cambiaron porque en realidad tiene que ver con lo que se está haciendo ahora. Entonces, es muy difícil estar dando un CIT sin tenerlo planificado y revisado. Y lo otro, lo de la historia laboral, es importante que se sistematice cuanto antes, porque después ya te olvidás. Estas cosas hay que hacerlas frescas, y porque nosotros ya estamos cargando todos estos datos, ya lo estamos como juntándolo de Gualeguaychú, de Córdoba. Eso seguro, eso no cambió, y eso queda pendiente todavía. Son dos cosas que están pendientes, de mayo bueno, junio. Bueno, por ejemplo, a ver, ese de la historia laboral. De la historia laboral, cuando nosotros hicimos, porque no, yo hice una, empezamos a hacer. Y después, a los 3-4 días, cuando hubo la reunión, se cambió, no era como nosotros estábamos haciendo. O no fue así. Hay que agarrar el material ese y poder analizarlo. Eso hay que hacer, ver, leerlo, a ver qué salió de ahí. Todo eso, como que nos sirva para conocer más a los jóvenes con los que están trabajando. O sea, yo, a mí lo que me gustaría... ¿Cómo me vas a alcanzar mañana? Bueno, pero yo nunca lo vi. Ya entendí. Yo nunca lo vi. No. Exacto. Vos yo nunca lo vi. Lo viste, exacto. No, la encuesta de base, sí, no viste el resultado. Exacto. Se trabajó para hacerlo de la historia laboral. ¿Es así? Era la otra. Sí. ¿Te acuerdas que viste que analizamos laboral tres documentos? Analizamos tres documentos. Entre ese estaba la encuesta de base. Sí. ¿Cuál es la que yo participé en Machaga y en...? No sé, eso sí. Historia no laboral. La historia laboral. Historia laboral. No estuviste en la encuesta de base. Pero cuando vos hiciste tu informe, que estuvieron analizando los puntos con las dos, con el mismo con la encuesta de base. Ahí estaba claro. El documento. Sí, sí. Ahí estaba ese que vos decís que... Ese tengo que modificar. Ese tienes no, que... No, aparentemente no, vos tenés que... Mira, es tengo así. Que... De alguna forma te dice que háblame tú tenés ese documento. Sí. Esos papeles vos los tenés que leer y analizar y hacer un informe sobre eso y hacer recomendaciones. Nunca me dijeron a mí eso. Yo tampoco sabía que tenía que hacer. Está acá en mayo, miren, por eso lo habíamos impreso. Perdón, yo porque es lo que ya tengo que tener y no tenemos. En todo este quilombete, está acá, que le iba a hablar Mónica, en mayo, fíjense, a ver, ¿dónde está mayo? Mayo. Pero no nos quedemos con las fechas de mayo. Acuérdense que esto empezamos re tarde, primero por la lluvia, después por los cortes. Entonces tampoco es que esto habría que hacer un corrimiento. Pero ¿por qué estaba en mayo junio? Porque coincidía con el momento en que se tomaba la historia laboral. Tendría que haber sido en ese momento que se tomó. Por ahí no fue mayo junio, fue un poquito después, pero es el mismo momento. Documento de recomendaciones para entrevista o historia laboral reconociendo condicionamientos de género o etnia. Esto es re importante, que en realidad es un aporte re importante de cómo encarar a los jóvenes y las jóvenes teniendo en cuenta la cuestión de ser pueblo originario. Esta es una cosa, ¿qué más? ¿Ese es la ¿Ese es la ustedes ya lo hicieron? Sí. Sí. ¿Y yo ya hice eso? Lo habían hecho, pero las recomendaciones para el se mandó, ¿sí? Y después no hubo. Eso se sí, no. Si ella hizo un quezón, yo no entendía una primera presentación. Claro. Una primera recomendación. Tenía que seguir. No tuvimos devolución. No hubo devolución de eso. ¿Pero eran recomendaciones para tomar la historia laboral? Sí. Porque ahí se hizo la comparativa. Claro, si te acordás que dice que estaba tranquila acá mirando el mío y después te diste cuenta que vos tenías que hacer otro trabajo, ¿te acordás? Sí. Claro que ya lo hicieron. Y era un análisis, y bueno, se hizo el análisis de la situación. Lo mandaste de tu no, porque madre. En ese momento nosotros se hizo una primera recomendación. Falta sí, con otra parte. Sí. Pero ya hicimos. Recién la hicimos en tu máquina. La reunión de agosto fue que nos entregaron las cosas. Sí. Y con eso habría que hacer el informe. En tu pendrive, Cuca, fíjate si nos quedó en tu pendrive. ¿O el pendrive de quién era que estábamos usando ese día acá? Ahora falta completar esta información. Claro, pero ya empezamos a hacer, o si no me estamos dando cuenta. Sí, sobre eso que teníamos que hacer las dos. Claro, pero entonces ya hicimos, si no yo me iba a volver loca, ya estaba. Está bien, pero esta es la primera parte, joya que está. No, pero no es tal, no, porque después no se analizaron las completas. Sí, claro, pero porque recién las tuvimos en agosto. Claro, cuando pero estamos en octubre. Y en ningún momento se hizo la devolución. No, nosotros estábamos esperando. Entonces porque nosotros quedó así como. No, porque esto ya es otra cosa. Es analizarlas ya, ¿entendés? ¿Vos me entendés, no? Sí, que son las que ya están llenas, no tiene que ver con lo otro. Las otras son recomendaciones para la toma de historia laboral, que nosotros es bárbaro. Sí. Ahora, sí, esas ya están tomadas. Eso ya está. Lo que pasa es que eso fue el día en el que ya no estaba y me entregaron a mí. Ajá. Yo las tengo como insumo. Pero en ningún momento quedaba claro de que era ella la que tenía que hacer ese trabajo. Cuando estuvimos acá después, resulta ser que TV6 tenía otra cosa que tenía que hacer y ella estaba, ¡ay, yo pedí trabajo con vos toda la tarde! Bueno, entonces, esa sería una cosa. ¿Y la otra cuál dijimos que era? Era... La planificación del 16, que es esto que presentó hoy. Yo hice una modificación y presenté otra nueva. Con la cómo va a quedar en el ahora. ¿De hoy? Sí, yo envié. Y ahí está, hasta la 16, sí. Mira acá. De todas formas, sobre esta creo que es. Sí, esa es la parte, porque ahí está la otra hoja. Y hay otra sobre esa está, o sea, lo que hace falta son, más específico, todas las modificaciones que hay que hacer. Lo que hice fue reorganizarlo todas para que entren en los 16 talleres. Claro. Sí. Ahora faltan las clases en sí. Exactamente. Que con eso tengo un problema con las clases en la dinámica y la dinámica. Nos piden que por lo menos esté ya armado hasta el encuentro número 8. Sí. Entonces, mi computadora se dañó. Uh-huh. Así que estoy volviendo a hacer. Entre lo que ya tenía y las nuevas modificaciones. Porque ¿Y eso para cuándo estaría? Yo no espero tardar más de esta semana, porque los chicos son los que tienen que trabajar y quiero que trabajen sobre eso. Que ya con Cristian, en el encuentro pasado, lo habíamos diagramado. Bien. Pero yo pienso que este viernes ya estaría entregándolas todas y se las enviaré con copia a las dos. Porque Cristian, lo que me decía Natalia es que no está recibiendo tus correos. Es rarísimo que no esté recibiendo los correos, porque eso no sucede. Porque yo ni siquiera, o sea, lo que le mandé se lo mandé igual por WhatsApp. Igual yo no le mandé nada ahora todavía. Lo que le mandé por WhatsApp. Y era el correo que él me mandó, digamos. Cristian Gonza... @hotmail.com No sé, yo lo envié por WhatsApp, que sabía ahí que o le llegó o no le llegó. De igual manera te digo, si no tenés la compu dañada y no tenés para laburar... Mañana seguro me la traen. Yo tengo una, podemos juntarnos y ver, porque también en esas actividades tenemos que ver los temas de género y las actividades y las dinámicas con género, incluirlas. Sí. Sí. Sí, tiene que estar incluido. ¿Tiene que estar? Uh-huh. Sí, tiene que estar. Claro, la revisión del CIT es qué se le cambia, por qué y cómo funciona eso. ¿Cómo funcionaría, digamos? Y qué dinámicas que ya vimos que que están en materia, hay que solicitar por cuáles, digamos. ¿Y qué pasó? Bueno, decidieron que nos van a dar los 2 millones. ¿Qué? No. Ella escucha solo números. Mónica quería hablar con usted, estaba porque estaba dentro de lo que nos mandaron, estaba como para poder revisar cuáles son las funciones y los roles que tienen ustedes dos puntualmente. Y después otro tema es presupuesto, que también quería charlar Mónica con usted. La idea era que lo pueda hacer después de revisar estas cuestiones, pero bueno, surgió una actividad que la que tienen que acompañar al gerente y bueno, pudo venir, pero por eso ella quería hablar aparte con ustedes dos y poder clarificar. Tienen que poder, o sea, clarificar, espero que nos, también nos disculpen a nosotros, porque nosotros, por ejemplo, yo desconocía y ella no supo que Emilio en ningún momento habló con usted cuál iba a ser la... No. La, bueno, yo eso después le comuniqué a ella, viste que vino Max y todo, Emilio se fue antes, era otro compañero que estaba a cargo de las rendiciones. La presentación de los informes. Era él el que tenía que hablar con ellas, guiarlas y hacer todo el tema de rendición. Y era él quien tenía que comentarles a ellos cuáles eran las nuevas... el nuevo trabajo y demás. ¿Cómo estaba con el Yo no sabía no, siquiera sí, cuáles eran las nuevas funciones porque lo armaron él con Mónica. Claro. Entonces quedaron que él iba a hablar. Yo no sabía que ¿pero él iba a hablar. Ese día que hablamos, que tuvimos una reunión acá. ¿Y por qué te sacaron a vos? No, me sacaron, pero... ¿Te sacaron? No, te sacaron, pero te sacaron. Pero sí, pero bueno, está ahí. Algo así. Igual estoy para darle una mano. Yo lo lamento mucho. Si a mí, por ejemplo, si hay cosas que no me gustan, yo cuando tomé, inclusive ustedes saben, que tomé con primero para traer recomendadas con madera. Sí. Y después me entusiasmé, me enamoré y me gustó trabajar con gerencia y me gustó andar y me gustó hacer todo. Y me pareció recontra productivo para mi vida personal, como lo que hago, como indígena, me encantó. Pero si las cosas no están funcionando, yo lo lamento. Si me quieren sacar, que me saquen del programa, yo no tengo ningún problema. Pero a mí lo que no me gusta es que me ningunen en ningún lado. Nunca fui así. Yo prefiero siempre ser muy transparente, porque si no, yo pierdo tiempo. O sea, yo tengo mucho para hacer. Me está llamando justo una usurpadora. Una hermana que está con problemas, pues tiene una pena por usurpación. Y a mí me gusta que me digan, y yo me arreglo. Si yo te digo, sí, voy a hacerlo. Escrito, los dije, y lo fue sincero. Le dije a mí, y ahora ves que yo no tampoco tenía el método este de... O sea, soy muy inútil para escribir, perdónenme, pero, o sea, es así, no... No, pero por eso digo, Pero sos muy buena para hacer, y está bueno, ¿entendés? Y para expresarte de otras maneras. Por eso, apoyate Natalia para eso. Bueno, por eso era la idea. Yo por ejemplo, no dependa antes de vos, si no te gusta y no querés. No, pero yo, por ejemplo, antes me apoyaba mucho en Tibisay, que me enseñó, porque Tibisay tiene otra preparación. Yo no tengo la preparación que ella tiene. Yo tengo 5º año, hice universitario, nada que ver. O sea, yo te escribo hasta el correo y a veces te estoy hablando y hablo con mi lengua. Soy así nata, como soy. Pero viste, a mí me gusta que me digan, mira, 1 + 1 = 2 y punto. O sea, después puede haber diferencias, claro que sí. Pero a mí no me parece un poco molesta la situación, y a mí me molestó particularmente, y se lo dije a Gise, porque, y a, ¿cómo es?, a Mariel, que ellas no eran, o sea, me parece que ustedes no eran las encargadas, le dije de decirle a los hermanos, y capaz que lo han dicho, porque después Román no vino más, no lo he visto más. Por lo menos ese día vino, sí. No sé si vino después. No. O sea, que alguien le dijo, y a mí me dolió porque ellos también estuvieron entusiasmados. Y bueno, y esas cuestiones, cuando se habla de cambio, me parece que hay que notificar. O sea, no, eso es respeto. Sí, no. Nosotros pensamos lo mismo, el equipo acá piensa lo mismo. Bueno, hay cuestiones que Nosotros, por ejemplo, pensamos que Milo tenía la responsabilidad de transmitir, digamos, ese día antes que ustedes se pagaron con Maxi, el tema presupuesto, el tema del informe, hacer el seguimiento y demás. Bueno, no está, no se pudo hacer, no está, bueno, hay que suplir eso. Cuando yo hablé hoy de dejó cambio, de venir directamente del ministerio, Emilio. A ver, que fue con usted, nomás dejó de venir acá, no está más. Ah, no trabaja más. No sabemos qué es de su vida. Cuando yo hablé de cambios, no me refería al proyecto en sí. Lo dije puntualmente porque, por ejemplo, nosotros teníamos una programación en la cual, por ejemplo, digo, para tener una idea, TVSAI, por ejemplo, tenía que haber dado el cuarto encuentro, el 29 de septiembre. Claro. El 29 de septiembre, yo no me acuerdo si fue porque llovió o fue la fiesta esta del municipio, pero cuestión que por fuerza mayor el taller no se pudo dar. Perfecto. Ya TVSAI avisó hace ya la reunión pasada que nosotros en el mes de octubre no podemos contar con ella para el tema de los talleres. Por su trabajo y demás. Entonces yo no le puedo hacer, sinceramente, decirle a TVSAI, no, mira, TVSAI, en el mes de octubre vas a tener que recuperar esa clase, ese taller, porque vos te comprometiste, porque lo tenés que hacer. No lo puedo hacer. Surgió un cambio, pero va a tener que suplirlo o Natalia o Cristian. Pero yo no puedo hacer que ella venga. A ese cambio es lo que yo me estaba refiriendo. Que es un cambio externo, que no tiene que ver ni con la voluntad de ninguna de las partes, pero es un tema que lo tenemos que traer para ver, bueno, listo. Ese encuentro lo va a tener que dar Natalia, Cristian ya se lo dio Natalia, lo dio Cristian, no importa, pero ese encuentro tiene que dar. Sí. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? A eso fue cuando yo hablé de cambios. Todo lo demás, tema roles, una de las cosas cuando Natalia mandó esto, uno de los emergentes puso que era necesario tener en cuenta o tener clarificado cuál es el rol y las funciones puntualmente ustedes. Uh-huh. Sí. Nosotros lo leímos con Mónica, pudimos conversar acá. Ella se va a hablar con ustedes a ver qué hemos avanzado, qué falta, tema puntual de los informes, como para poder cerrar las presentaciones y qué podemos hacer de acá hasta la finalización del proyecto. Nosotros hay cuestiones que no podemos tomar determinaciones ni decisiones, lo tiene que hacer Mónica. Sí, las entendemos. Sin embargo, sí, no. Nosotros las sufrimos. Dice Mónica que ya está viniendo. Bueno, si ustedes quieren ya mejor. Sí, y ahí ya cierran el día y el horario. Si quieren conversar